Es verdad que la cortina no está a tono con el ánimo que se vive de este lado de la radio, del programa. Estoy a tono mal, así. Pulpo conocido, hincha de la academia, no tiene mucho por qué reflexionar, no tiene mucho por qué ponerse mal o bien, ya ha pasado por ahí el club de sus amores. El que no ha pasado por ahí, nos estamos refiriendo a la segunda división, es el club de nuestro amigo Day, hoy protagonista de la tristeza de este lado del micrófono. Y desahuciado prácticamente, ha llegado con su ánimo parecido o comparable a un trapo de piso que han dejado por los suelos porquerizados de algún baño público. Hoy el ánimo de Damian se puede describir de alguna manera. Sin embargo, estamos acá para revertir, aunque sea, o aunque más no sea, por un ratito. Sí, pensé en no venir. Eso sería contraproducente. Seguro. Para tu salud mental. Sí, porque si me quedaba en mi casa creo que me pegaba un corchazo. Vamos a... descorchaba algo, quiere decir que descorchaba algo... Claro, no, champagne. No, eso es para cosas lindas, especiales. Vamos a empezar igual cabalísticamente, si es que de algo sirvió este programa, como corresponde y como siempre, a pesar de lo que no deja de ser un evento deportivo. Exacto. ¿Está bien? Eso es mi caballito de batalla. No, y bueno, qué sé yo, es un partido. Y bueno, es fútbol, es un bajón, pero es fútbol. Y no, mi frase de cabecera desde el miércoles es la vida sigue. Pueden servir para este momento, la vida sigue. Sí. Bueno, así que bienvenidos, señoras y señores, al programa 15, la niña bonita de los programas de la tercera temporada. ¡Bravo! Hoy, aparte de estas cuestiones, vicisitudes, ya están llegando todos. Algunos ya se acercan al chat, ponen sus nicknames en el chat, verdaderos y qué sé yo, algunos ya se han conectado a través del Facebook, han dejado sus enlaces. Decimos que hoy, entre otras cosas, tenemos la presencia o física, materializada aquí en el estudio, de lo que hoy vamos a necesitar. Sí, como anillo al dedo. Seguramente. Nuestro analista, amigo Iván Álvarez, un aplauso para... ¡Bravo! Que dada la presencia aquí vamos a poder exprimir la superación de la angustia. Sí, el intento de superar la angustia, entonces vamos a tenerlo. Llegó bien, Iván viene de la ciudad de San Miguel. Llegó perfecto acá a Clara. Y bueno, difícil a veces llegar desde tan remotos lugares, pero con la indicación precisa por teléfono fue, ¿no? Perfecto. Fue sencillo llegar. Muy bien, Oyente 13 dice, hola, da su presente como siempre, bienvenido Oyente 13. ¿Del Potro perdió? Me acordé de Del Potro. No, Del Potro ganó ayer y hoy no se jugaba Wimbledon. Bueno, o sea, vamos a hablar en ese momento, domingo, no, porque Oyente 13 dijo... No, gracias, Jorge. Saludos desde Groenlandia, claro, otra vez, Oyente 13, creyendo que nosotros no sabemos que vive en la calle Hedkaplut 123 de Groenlandia, justamente, ya sabemos quién es. Ramón debe estar contento, ¿no? Que es fanático de Riquelme. Sí, Ramón, sí, es fanático de Riquelme. Debe estar contento, no sé si está contento. Se le va, bueno, no hay un superhéroe sin su antihéroe. O su anti-superhéroe, o ¿cómo es que se llama? El malo. Sacale eso porque se escucha, sin su némesis, eso, gracias gorda. Sacale eso porque, además, subiste un poquito. Porque el otro día subiste, sonaste bajo. Escuché el programa en repetición y sonaste bajo. Se autoflagela, ¿no? Ahora sí. Hola. Bien, ¿viste, Pulpo? Bueno, veníamos diciendo que está Iván Álvarez aquí. Vamos a hablar. Decíamos que el 113 había hecho el chascarrillo de que... ¿qué torneo perdió Del Potro hoy? Preguntó la semana pasada. Bueno, yo me acordé de eso. Y Del Potro no perdió. Aún. Sigue en carrera. Ahora juega con el Rafa, ¿eh? Así que ahora va a estar... Bueno, ahora ya está, entonces. Llegó hasta acá. Bueno. Igual no es poco, ¿eh? Ir ganando. Ya vamos a hablar... No, aparte está jugando en un buen nivel. Y tenemos en cuenta todo lo de... Bueno, me estoy metiendo en la parte de deporte que no es el momento. Yo no quiero pisarte tu momento. No sé vamos a estrenar y seguimos estrenando una sección nueva que tiene que ver con artistas visuales, fotógrafos, pintores, dibujantes, artistas digitales, por ejemplo, también, que bueno, hay mucho que hace dibujo con la computadora, o foto y la dibujea con la computadora, esas cosas. Y como nosotros tenemos la posibilidad de mostrar imágenes en esta página, en egorcéntrico.com.ar, vamos a ir entrevistando al amigo Federico Varale, que hoy 9:15 estaremos hablando con él. Buenísimo. Y vamos a mostrar su obra o parte de ella a través de la ventana de imagen digital que tiene la página. ¿Está bien? Perfecto. Federico Varale o Fede Varale, dice Ramón, aclara. Y vamos a decir que estuvimos este sábado con el oyente Ramón tocando un poco. Hay fotos en el Facebook, hay un escenario ahí gigante, parece como si fuese un estadio. Yo vi unas una fotos, pero no sé si son nuevas, que tocaste con el amigo Ramiro Abrevalla. Sí, efectivamente. ¿Ese es el día? Y estábamos ahí, estaba el conductor de este programa. Se vio con una remera blanca muy sonriente. Un bonito recital. No pude ir, che, dice Silveto. ¿Eh? Yo estoy haciendo la guante. El pulpo fue arengando también. Dijimos que algunos de este staff... ¿El sábado fue? No, el viernes a la noche. Viernes a la noche. Sí. En un lugar nuevo que se llama La Oreja Negra, que está muy lindo también. Un escenario grande. Buen sonido, sí, lindo, bajo, lindo, pero buen sonido. Gente en mesitas, ¿no? ¿Puede ser? Gente en mesitas, lindo, sentada, degustando algunas cosas. Y bueno, sí. Y estuvo muy bonito. La estrella de la noche, dice Ramón, que en un momento me presentó. Yo iba de invitado, toqué un par de temas. Pero en un momento dijo, la estrella de la noche. Yo dije, este es ridículo. Porque me expone así. Claro, claro. ¿No? Te pone presión. Sí. Como si nada. Sin comerla ni beberla, sobre todo. Sí. Bueno, siendo las 20:11, no di el brrr. A quien tenemos todavía varado en la República Argentina, en esta ciudad, en esta provincia, es a su Gustavo, o sea, el Cosi Negro, que no se pudo ir. ¿Y dónde está? Por segunda vez consecutiva se quedó esta semana, pero la tristeza, la congoja y un cumpleaños lo retuvieron en otro lado. Especialmente los chisitos y esas cosas, ¿no? Sí, y todavía no llegó, lo cual no quiere decir que no vaya a venir. No, podría llegar a venir, podría dar alguna receta. Pero como ya pidió la licencia, como que está haciendo voces. Ya pidió la licencia, ya está gozando la licencia, sí, sí. Igual desconfío que la receta de hoy sea algo no mejor a un sándwich de cianuro o algún, sí, claro, tipo de esas cosas. Puchero de gallina. Nada, los chistes obvios. Sí. Soeces, sí, la gorda. Soeces. Mal momento. Una ex de River Platense, igual que este conductor. Me dijo recién, cuando llegó, me hice de San Lorenzo justo. Ah, o sea, ¿sí? Claro, se cambió justo. Bardo, justo, justo. Claro, mira qué suerte. Salta de baldosa en baldosa. Zafó de la caída. Una tristeza, ¿no? Y bueno, a veces hay que tener el buen tino de ser hincha de otro club en ese momento. Hay que tener buen tino de fútbol. Quedan pocos clubes que hayan pasado. Bueno, vamos a ir al momento de deporte. Así hablamos de deporte, ya dicho. No, lo quería decir. Y ya es momento de hablar un poco. Bueno, además, dale, haga catarsis. Termino con esto, sí. Terminó el campeonato, ganó Vélez, salió campeón Vélez. Eso hay que recordarlo. Bueno, hablemos de esas cosas con Damian Morinelli aquí presente, triste, pero al fin aquí. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes. El ejercicio mental que puede salvarte la vida. En Groenlandia nuestro deporte es el tiro al arco con foca bebé. ¡Qué lindo! La foquita blanquita esa, chiquitita, qué lindo. En la segunda temporada nos dedicamos mucho a ese tipo de deportes. Y sí, se acuerda que usted cada domingo traía uno de esos deportes extraños, sí, donde revoleaban ovejas en el desierto. Sí, ese que buenísimo. En Rocky. En Rambo 3 aparecía Rambo, ese deporte, sí. La pava esa, la pava que va por la pista de hielo. Sí, que la gente va escobilloneando. Si no estuviese tan muerto cerebralmente hablando, podría recordar los nombres de los deportes. Está buenísimo. Que no decaiga, Damian Morinelli. No, hoy necesitaba la flatline, no el pip pip de recién de la apertura. Flatline me mató con flatline. Sí, el pi de la muerte total. Sí, flatline. Absoluta. Flatline, ¿eh? Sí. Bueno, así estamos. Un cheto. Ah, Muchito, no sé ni por dónde empezar. Si, quiero, no sé si quiero llorar primero y después empezar, pero voy a, no, vas a ir medio. Mire, mal los mocos. No hay, medio. hay que recorrer la historia. Pausa. Culpable. Como había un lugar para que me arremango un poquito. Espera. Sí, había un lugar. No, bueno, si vamos a arrancar por el partido, el de hoy, porque el del miércoles ya es historia antigua, ya lo calculo que lo habrán digerido todos. Hoy River, lo que te decía antes, arrancó con un gol a los 5 minutos y con la desgracia de darte esperanza, porque yo estaba muerto desde el miércoles. Bienvenidos oyentes 9, están escuchando la, ¿cómo se podría? El Requiem de Day, están escuchando. Exacto, exacto. Decía, la muerte mía anunciada desde el miércoles, fue un hilo de vida del miércoles a hoy, esperando un milagro, sí, porque no, futbolísticamente hablando no había mucho más por hacer. A los 5 minutos River te da esperanza para después que hagan lo que hicieron entre Juan Manuel Díaz y Alexis Ferrero, ¿no? River en los dos partidos le hicieron 3 goles y River se hizo 2. O sea que imagínate cómo puede un equipo permanecer en primera si de los 3 goles en contra se hace uno con una mano insólita de Adalberto Román, ¿sí? Un partido que estaba tranquilo en ese momento, ¿sí? En Córdoba. Y lo de hoy, saca toda esperanza. Después Pavone terminó de redondear ¿no? esa especie de puñal que fue el final de la lucha de River. No hubiese querido estar, ¿se dice así? Sí, no sé. No hubiese querido estar, difícil, en los pies de Pavón en ese momento. No, porque no. Dependía casi las 90.000 personas mirándole, sí, el botín. Ese gol no le daba la permanencia a River, pero lo dejaba a uno de la permanencia, digamos, con más, un poco más de 20 minutos por jugar. Digamos que devolvía el alma al cuerpo a los hinchas que habían ido al estadio, especialmente, ¿no? Que fueron los que bancaron la parada desde allá. Me parece que de todas formas hoy se vio un River que jugó un estilo de juego que no es el histórico. Hoy River está lejos de su historia, lo demuestra en donde quedó, sí, en la B Nacional, por primera vez en 110 años. Insólito, sí. ¿Qué otro equipo zafó? Los dos equipos que faltan son Boca e Independiente, que nunca, ajá, descendieron, ¿sí? Bien. Vamos por ellos, chicos, quédense tranquilos. Sí, son los dos equipos. Lo que pasa, hoy escuchaba muchos analistas deportivos de estos que durante toda la semana se encargaron de mostrar la parte más lacrosa del problema, digámoslo así, ¿sí? Se viene la catombe, River en su hora más difícil, ¿no? Sí. Y lo de alimentar un poco este morbo que se vivió toda esta semana. De una muerte anunciada de un River que futbolísticamente, como te dije recién, era muy difícil que diese vuelta a la historia. Y ahí los enemigos aprovechan para pero, inflar, y sí, pero, la desgracia. Porque aparte vos sabés que el morbo vende, y por ejemplo uno lo vive, un ejemplo básico, uno lo vive yendo por General Paz cualquier día de semana, ¿sí? Un choque de la mano contraria y de repente tu mano es peor el lío, el quilombo para avanzar que la mano donde hubo el choque. Porque la gente quiere mirar, el morbo vende, ¿sí? Bueno, River era carne de cañón para esto, toda esta semana lo fue, terminó redondeando lo que pasó, y especialmente con la forma de manejar el club que tiene Pasarela, que es monárquica, ¿sí? Es autoritaria. Bueno, pero yo digo, unos cuantos años de Ávila también fueron... De Aguilar. Aguilar fueron bueno, eso es a lo que resultado, iba. Digamos. Exacto, eso es a lo que decantó iba. En esto. Los analistas deportivos hablaban de estos últimos 3 campeonatos malos, que no le falta razón, pero la debacle de River comienza con la época de Aguilar, ¿sí? El vaciamiento sistemático que hizo el club, ¿sí? En 8 años de gestión. Él y Mario Israel, por supuesto, Mario Israel no puede quedar exento de esto, es un gran responsable de esta situación, y del problema que se le viene a River, porque... El tema no es que haya descendido, sino el tema es cómo va a salir de esta B. situación. Primero porque, como lo dijimos el domingo pasado, la B Nacional es un campeonato durísimo. Hay que viajar todo el año a un montón de provincias, a canchas a reductos muy chicos, donde la gente está realmente casi pegada al alambrado, pegada a la línea de cal, ¿sí? Donde se hace muy difícil los partidos en canchas donde la pelota rebota y tiene un conejito adentro. Uh-huh. La cancha de River está bastante mal también y rebota para todos lados, así que deben estar acostumbrados o se van a poder adecuar a la situación. Y Beto tira una imagen muy buena que dice que el partido de hoy fue un accidente en cámara lenta, y es verdad. Sí, es una buena. Duró 90 minutos la caída, ¿no? Sí, duró bastante. Y el tema principal también es la debacle económica en la que está sumido River. Le va a entrar bastante hoy. Buenas hoy noches. Pensaba en lo que hablaban en la semana, que son unos cuantos millones menos por televisión que le entran, ¿sí? Pero a mí me parece que el déficit mensual que tiene River, esos millones no le representan una gran diferencia. El plantel de River está, creo que le deben varios meses, estaban hablando de 3 meses de sueldo, estaban hablando también de que mañana iban a ir agremiados los jugadores a reclamar la deuda que tiene el club con ellos. Un plantel que se va a desmembrar, porque ya se sabe que Pavone se va, Carrizo se va, Ferrero se quiere ir, hace rato que viene diciendo que se quiere ir antes que empiece el campeonato. Es muy probable que Funes Mori no siga, es muy probable que Lamela sea vendido, porque Lamela es, digamos, la última joya que le queda a River, joya entre comillas, ¿verdad? Porque sí, a nivel futbolístico es un pibe de 19 años y tuvo que cargarse desde su talento, tuvo que cargarse el equipo al hombro con jugadores que desaparecían en los partidos. Así que es el único jugador del que River puede, digamos, exprimir y sacar algo de jugo como para sanear esta tormenta que se le viene. Que va a ser difícil, yo insisto en que va a ser difícil. No sé si desde lo deportivo, porque en todo caso la pelotita entra o no entra y puede cambiar. Sí, hoy que pasaba, si Pesota cobraba el penal, clarísimo. El primero, sí. El primero. Uh-huh. No se sabe qué iba a pasar, qué hubiese pasado. Bueno, no importa, ya está, no lo cobró. Es preocupante que Pesota sea el árbitro designado para la Copa América, viendo lo que hizo hoy y viendo lo que hizo el miércoles en Libertadores. Sí, dirigió muy mal en Brasil la final entre Peñarol y Santos. Así que bueno, pero ese es el nivel también parejito. ¿Te parece que a partir del domingo que viene nosotros podemos empezar a hablar, por ejemplo, de hockey sobre patines, la selección de San Juan, esas cosas? No, habría que hablar. Primero, lo que quiero hacer antes de que me olvide es felicitar a Belgrano de Córdoba. Porque me parece que más allá de que futbolísticamente no mostró demasiado, tiene un par de jugadores que son muy inteligentes, como Manzanelli, que es un gran ejecutor de pelota parada. Lo demostró en Córdoba y lo demostró acá en cancha de River. La habilidad de Vázquez y la vertiginosa habilidad, porque también es hábil, del picante Pereira, especialmente... Son las 20 y 22. Especialmente entre ellos. Defensivamente no mostró gran cosa, pero de todas formas planteó el partido bien. Hoy cambió mucho Belgrano en el segundo tiempo. Se vio una cara distinta de Belgrano de Córdoba cuando arrancó el segundo tiempo. El primer tiempo River fue bastante más que Belgrano. Aún así pegando pelotazos. Todas las pelotas que agarraba River eran pelotazos a que... Bueno, así vino el gol de Pavone, ¿no? Hacia adelante, claro. Claro, por eso. Pero bueno, no, la pelota le pasaba siempre por arriba al mejor jugador que tiene River, que es Lamela. Sí, Lamela claro. Prácticamente no entró en contacto con el balón. Es momento de que vaya aprendiendo de automovilismo, acá sugiere Novestini, sí, y Nico Bigatti. También, sí, puedo hablar un poco de Fórmula 1. Bigatti, si quieres, fanático del automovilismo. Bien por las leonas hoy, bueno, después lo vamos. No importa. En resumidas cuentas, esto es el... Este momento de River es el... Digamos, es el resumen perfecto de lo que fue la gestión Aguilar y este año y medio que lleva Pasarela al frente del club. Yo cuando Pasarela asumió, cuando ganó las elecciones, yo creí que iba a ser lo que River necesitaba, pero evidentemente la forma personalista de Pasarela no hace que River pueda surgir o resurgir del pantano en el que estaba hundido, claro. Porque no acepta concesiones, es lo que él dice y se terminó. No hay una democracia, digámoslo así. La oposición se encuentra callada en River y el oficialismo incluso ya con diferencias, ¿sí? A un año y medio de la gestión, un Pasarela que hace un mes y pico atrás tuvo una pelea fuerte con Grondona, donde River dejó de ir a la AFA los martes. Uh-huh. Eso yo creo, no digo que por eso River haya descendido, sí, pero esa forma de ser de Pasarela lo llevó a decir barbaridades en comisión directiva esa última vez que fue a pelearse con Grondona, sí, incluso le llevó a decir a Crespi, sí, a uno de los vicepresidentes de Boca, que rico así, vino, Crespi, sí, rico vino, le llegó a decir que él no sabía nada porque no había jugado al fútbol. Bueno, la pregunta es cuál es el resultado de lo que sabe Pasarela. Bueno, esto es el resultado de lo que sabe Pasarela, poniéndose la campera, el camperón de River, en el entrenamiento y dirigiendo tiros libres, cuando él es el presidente del club y no es el técnico, ¿sí? Claro. Y JJ mirando un costado. O sea, esas son cosas que me parece que no... A mí no me gusta mezclar el agua y el aceite. Me parece que Pasarela debió quedarse en su lugar, y si él se la jugó por JJ López, que es el que tiene encima pobre... Digo pobre porque es el que tiene que pagar los platos rotos de esta situación. Sí, muchos mucho no hizo para no pagarlos, digamos, tampoco. No, pero fue, sin embargo, fue de los últimos tres años la mejor campaña de River. El que más puntos sacó, jugando mal, y hace nueve partidos que River no gana. Eso es otra cosa. En los últimos partidos, los puntos claves que River tenía que sacar no los sacó, ¿sí? Por ende, toda esa suma de cosas hace que esto haya sido. Y el último, la frutillita del postre es el desastre que se armó después. Una lamentable demostración, una vez más, de cómo somos como sociedad. Porque yo esto no se lo atribuyo nada más que al fútbol. Usted traslada al conjunto de los argentinos. Pero tenés millones de ejemplos de todo tipo. ¿Vos te acordás de Madonna Quirós, por ejemplo? Uh-huh. Estaban llevando el cadáver de Perón. Y el chabón salió a los tiros. Hizo comillas para los oyentes. Sí. Con las manos. Salió a los tiros. El chabón está libre. Bueno, eso también es una muestra de lo que somos como sociedad. Uh-huh. Porque el tipo está libre. El otro día entraron a la cancha en el medio del partido a apretar a los jugadores de River. Sí, eso fue increíble. Sí, increíble. Increíble, la policía los hacía salir. Bueno, vayan por acá. Sí, sí. Pero yo te quiero ver a vos si vos haces algún quilombo de esos si no vas en cana. O sea, los perejiles vamos siempre en cana, pero los que están metidos siempre en algo turbio van siempre tranquilos. ¿Sí? Hoy creo que no hubo muchos detenidos. Se vieron imágenes apenas de tres o cuatro. Debe haber habido más incluso. Pero de todas maneras, más allá de eso, la pregunta es de qué sirve, ¿sí?, la exacerbación del momento. Vos veías gente grande, mujeres llorando, ¿sí? No sé, realmente... Sí, una tristeza, cuadro tristísimo. Claro, como un cuadro tristísimo. Como para agregarle un poquito más de tristeza a todo esto. Así que bueno, River jugará en la B Nacional el campeonato que viene. Estaba jugando Gimnasia ahora, que estaba perdiendo 1-0 con San Martín de San Juan. Después me voy a la sala de teletipos. Otro de los que baja, digamos, iría. Con este resultado sí, pero... No, Tigre se fue de todo, gorda. Tigre se fue, Tigre sigue la... Sí, sí. Así que, bueno, acompañará a Quilmes, a Huracán, River. Y ahora veremos, creo que el miércoles se juega la segunda, el partido de vuelta, el miércoles o martes, creo que es, en La Plata, a ver qué pasa con Gimnasia, el último partido del mellizo, ¿sí?, el martes o el miércoles que viene. La despedida del mellizo. Ganaron las Leonas, están en las finales del Champions, la fase final del Champions Trophy, ganaron 4-1 hoy a China. Bien las Leonas. Bien las Leonas, bien. Viernes que viene arranca a las 20 horas la Copa América, somos todos de Argentina. Muy ahora. Bien, eso sí. lo vamos a estar viviendo acá. Sí, exactamente. Todos argentinos, así que bueno, ¿algún fuerza. Domingo juega la Argentina? Y debe tocar, el primer partido es el viernes, pero calculo que jugará cada 3-4 días. No sé exactamente el schedule si porque... Si juega la Argentina en el horario para, en este para, programa... ¿Qué? El schedule, te lo dije okay. Castellanizado. El schedule, ¿eh? Schedule. Si cae algún partido de la Argentina en el horario domingo 20-22, por ejemplo, ¿hacemos hacemos un programa en donde relatemos y comentemos, por ejemplo? Me encantaría. Yo no tengo problema, ponemos ahí relato y comentario. ¿Me vas a poner la tele acá como me dijiste? Sí, ponemos, yo soy canto ser Julio Ricardo. Esperá, pero si no pedimos un móvil desde La Plata. ¿Hubo mano o no hubo mano? Yo hubo mano de Marino. Qué boludo. Canté Titi Fernández. Bueno, hoy ese viejo en el gol de... Una más, ¿no? De señor Julio Ricardo, que va a relatar, por supuesto, para la televisión pública. Va a comentar. El señor Julio Ricardo dijo en el primer gol, en el gol que le anularon a Belgrano, había dos jugadores en Usai y dijo tres todo el tiempo. En algún momento alguien vio a algún otro jugador ahí y le dijo al Julio Ricardo que había tres. Bueno, eran dos. Pero él dijo, hay tres jugadores. No, hay dos, Julio Ricardo. Hay tres. Y yo le empecé a gritar al televisor. Bueno, ¡viejo! No, ¡hay dos! Oiga, no, un peligro eso, ¿eh? El tema de la bronca que a uno le agarra. Sí, sí, sí. Yo estuve viendo la semana... En la semana estuve viendo muchos así como resúmenes y todo, la caída y lo que viene y qué sé yo. Y vi esas como especie de campañas gigantes en las que todo parece que está arreglado. Y sí. Todo parece que... Se te está cayendo esto, Pulpo, acá. Bueno, y parece como si hubiese alguien, una mano negra gigantesca, hubiese ideado todo cuando no le dan lugar a la causalidad, vamos a decirlo. Exacto, de alguna manera. Bueno. Esto no es causalidad, esto le conviene al gobierno, Nicolás. Bueno, por eso, digo, los del... En algún lado decían, por ejemplo, todo esto es cuestión de Clarín, porque Clarín sí, puso plata para que pierda, para que pasen a la B, y ahí, como Clarín tiene los derechos del Nacional B, van a ganar más plata si River está ahí, porque van a haber más partidos del Nacional B. No, no. Cada partido. Bien pensado, vamos a ganar más. Me pareció un poco tiradito de los pelos. River, de ganar 30 millones, no sé por cuánto tiempo, por la televisión de los partidos por año, ahora pasa a ganar 3 millones. Bueno, también otra cosa, que como que le conviene al gobierno, gasta menos, ¿no? Claro, dándole a un equipo grande. Bueno, pueden usar eso en la campaña. Sí, nada de esto. Ojalá hubiese alguna excusa, pero bueno, lamentablemente no la hay. Están buscando de alguna manera, sí, el culpable. Pero bueno, pero también hay que llenar, vos sabés cómo es, hay que llenar minutos. Horas de Sarasa. Hay programas que se dedican a eso, ¿no? A llenar minutos. Yo escuché que esto lo hacían para poder limpiar el Riachuelo. Claro, no. Aguilar, el ¿cómo se llama? ¿A quién? Al ex presidente. Sí, Aguilar, pero ¿cómo se llama? El respeto, ¿no? Suerte para mí. Eso. Limpiar la imagen. Sí, la imagen. La imagen de Aguilar. Porque decían que Aguilar compraba los partidos y venía escapando del descenso por cuestiones muy feas. Entonces todo esto lo había ideado Aguilar para limpiar su honor del último rey. Aguilar no está, digamos, tiene tanto fango en su cuerpo que es imposible limpiarlo. Es uno de las manos derechas de Grondona, así que difícilmente lo vayan a tocar. Bueno. Lo que dice Don Julio es lo que se hace. Ah, y todo esto, a ver si se acaba alguna vez se acaba esto de los promedios. No es porque River se haya ido, lo vengo diciendo desde la temporada 1. Sí, ¿sí? Es verdad. A ver si se termina un poco esto, se hace un campeonato largo como corresponde, donde los técnicos puedan trabajar, ¿sí? Con tiempo, donde no pierdan 3 partidos y ya empiecen a decir que los echan, sino que pierdan 3 partidos y tengan la tranquilidad para dar vuelta a la situación. Claro. ¿Sí? Y un equipo tenga la oportunidad, como tuvo Belgrano, que al terminar la primera ronda estaba último, ¿sí? Claro. En la B Nacional, y terminó tercero en el campeonato, así que por ende tuvo posibilidades de darlo vuelta. A ver si se termina esto de una vez, de los promedios. Para el que no lo sabe, los promedios se crearon, las malas lenguas dicen que fue para River, pero fue al revés, fue para Boca, ¿sí? En el 80. Mirá, esto para Ramón. El que dude de lo que yo digo puede charlar tranquilamente con Juan Pablo Barsky y va a poder saber que Juan Pablo... ¿Podemos hablar con Juan Pablo? Sí, vamos a llamarlo. Ahora lo llamamos, marcando, da ocupado igual. Sí. No, me noto crédito. Pero sí, de todas formas, más allá de para quién haya sido hecho, ¿sí? Es algo que no tiene que pasar. ¿Por qué? Porque hay algo que está mal de movida. Un equipo que juega, que entra en promoción, ¿sí? Es el resultado de 3 temporadas seguidas. No son campeonatos de apertura, clausura, apertura, sino que son 3 temporadas. O sea, 3 temporadas de 38 fechas cada una, ¿sí? Claro. El equipo de la B Nacional no suma igual que el de primera. Digamos, no tiene el mismo porcentaje en promedio. Entonces ya entra con una desventaja. La desventaja, encima de esa desventaja, tiene la desventaja deportiva de que el equipo que hizo mal las cosas, que es el de primera, el que entra en promoción, tiene ventaja de empatar los 2 partidos y quedarse en primera, y el equipo que las hizo mejor, que es el que viene de abajo. Lo hablamos la semana pasada. O sea que está todo un poquito manejado mal. Es un sistema bastante raro, por llamarlo de alguna manera, raro, que beneficia a quien sabrá. Al grande. Sí, en principio sí, pero puede ser que no. ¿Sí? Ahora Boca, por ejemplo, va a arrancar con un no muy buen promedio, pero de todas formas, sea o no sea Boca el que juegue la promoción dentro de un año o calendario, el tema es cómo hacer para que las cosas estén mejor hechas. Bueno, la única forma es que Grondona perezca. Dejamos media hora de este principio, de este arranque, para hablar de River, porque lo amerita, es un histórico momento para esa institución, y nosotros, bueno, le dedicamos en la voz de Damian Morinelli esos momentos como para dar. Hay que matar a Grondona y ya un reaccionario a través del chat. Chat todo. Al que todos los que están. A Julio y a Mariano. No vendría mal. Todos los que están en el chat que se pueden enganchar a través de gorcéntrico.com.ar y en el link que dice chat, ahí se ponen su nombre y se agregan y van charlando y hablando. Y este programa va siendo simultáneo, ida y vuelta, en ese foro donde todos escriben y comentan lo que está pasando. Bien, River en la B, entonces algunos argentinos jugando en Wimbledon y la semana que viene arranca la Copa América, eso es lo que tiene. Sí, el viernes. Sí, un argentino solo del Potro. Sí, porque Nalbandián perdió ayer con Federer, hizo fuerza, pero no está a nivel de Federer, le falta para alcanzar ese nivel. Navadián creo que tiene un poquito más de cuerda en el carretel. Si lo acompañan... Potro, del Potro tiene un poquito más. No, de Navadián también, ¿eh? Ah. De Navadián porque perdió con Federer. Sí. Porque me parece que tiene tenis, pero el tema es el físico, ¿no? Hay que ver si le responde. Si físicamente puede tener una buena temporada, yo creo que va a andar un poco mejor. Lo mismo a Delpo, al amigo Delpo, que tantos adeptos tiene, sí, entre los oyentes. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con ellos más adelante. Un párrafo, me olvidé el otro día. Sí. Lo que está haciendo la selección de Weber, el vóley argentino, el volei. La World League, realmente enorme lo que están haciendo. No, acá la señora de San Isidro me dice que hable de rugby. Sí. No en este momento. Te voy a decir algo. Aparentemente está empezando a haber un acuerdo entre la Urba y todo el quilombo que había con los jugadores. ¿Listo? La Urba. Hablé de rugby. Así que nada, un párrafo aparte, pasaron a la fase final. La verdad que los muchachos de Weber son chicos, la mayoría. Ajá, ¿sí? Ajá. Entre ellos uno que tiene un futuro enorme, que es Facundo Conte, el hijo del gran Hugo. Sí. El Hugo Conte. Hugo Conte que usaba el candadito ese. Exacto. ¿Cuánto sale el disco de Copani que compila Lados B de Rivertidísimo? Dice Ilueto hallado en Twitter. Sí, es para replicarlo. Ahora van a venir todas las cargadas y la astucia del pueblo futbolero. Repetidas una y otra vez. Y lo vengo escuchando hace largo. ¿Qué va a hacer? Va a haber que aguantarlo y esperar. Con estoicismo ahora, próxima, Sí, con estoicismo y con todos los que quieran ver los partidos la Nacional B. Va con onda, gracias. Bueno, señoras y señores, después de esto vamos a necesitar terapia. Por favor. Tenemos a Iván Álvarez, nuestro psicólogo, aquí en piso. Así que preparen preguntas, todo. Vamos a hablar de algo que cambie rotundamente la cuestión. Y refiriéndose a esto de ver a su club perder y llevar a otro lado, es algo de una especie de masoquismo, eso de seguir viendo a River como jugaba y todo. Entonces vamos a tener una pequeña charla, por favor, de masoquismo acá con el doctor, y vamos a poder desasnar, a ver de dónde viene, a ver si podemos deshacernos de ese flagelo, de ese autoflagelo. Desasnar o deso Charlie, claro, bien. Un chiste musical para el público. Muy bien. Bueno, no tengo el sonido ese, pero qué sé yo. Sí. Ese sí lo tenés. 20:36. Pulpo me pone la publicidad y venimos con el doctor. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisis, hermano. A mí me gusta ir haciendo petes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD, un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? Bueno, si a usted le gusta que le peguen con una vara, así, de una. Si a usted le gusta tirarse esa película, vieja película, muy conocida, donde estaba Madonna, a la cama con Madonna era, que le tiraba cera en el pechito, sí, era. Sí, ¿cómo se llamaba? El cuerpo del delito. El cuerpo del delito, dice acá. ¿Sabes el que licenciado yo vi ya una, está en tema? Yo vi una versión que para no mostrar cosas. Te alargaban la pantalla, o sea, te alargaban la imagen para que no entre algo, ¿entendés? Entonces vos de repente veías a Madonna con la cara chata. Y de sí. Así, se alargaba la cara y no se veía la cera. Claro, casi. No se veía la cera. ¿Cuál es Scary Movie? Bueno, señoras y señores, vamos a hablar hoy. Bienvenido Iván Álvarez acá en piso en el día de hoy. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Palmetas. Saludamos así, usted nos impresione por la velocidad de las palmas. Bien. Pero cada cada integrante que se acerca acá al piso lo saludamos con las palmetas reglamentarias. Y tenemos las palmetas humanas, que son las palmetas de pulpo, por favor, a ver si volvemos. Bien, así, a esa velocidad palmetea el pulpo. Hubo una competencia una vez entre palmeta mecánica y palmeta humana. ¿Quién ganó? Ganó palmeta humana, claramente. Como siempre. Claramente. Sí. Como siempre. Bien, vamos a hablar de masoquismo. Bájeme un poquito ahí la cortina, señor pulpo, porque esto es difícil. Tomo un trago de mate. Vamos a empezar por qué es o cómo define la psicología actual el masoquismo, un poquito el marco de la cuestión teórica del masoquismo. Bueno, más que la psicología, voy a utilizar como marco de referencia el psicoanálisis. El psicoanálísis, muy bien. Totalmente. Me corrige, diferentes. Hay una diferencia grande entre psicología y psicoanálisis. Totalmente. ¿Quiere empezar a detallar un poco la diferencia? ¿Tiene algún párrafo semi-inventado, así, casetero, digamos? Sobre el psicoanálisis y la psicología. La diferencia entre la psicología y el psicoanálisis. Bueno, lo que podríamos decir es que la psicología lo que busca es el, muy alto, el estudio de la conducta humana, uh-huh, en cuanto a lo observable y todas sus facultades mentales, tales como conciencia, percepción, inteligencia, atención. Ajá. Poniendo en primer lugar que en la psicología se trata de, o mejor dicho, que la conducta humana está regulada por la conciencia. Por la conciencia, por un yo fuerte y consciente. En cambio, el psicoanálisis es el gran descubrimiento que hace, que marca, es considerado como una de las, como la tercera herida narcisista en lo humano, marca que no somos conscientes de nuestros propios actos y no los podemos determinar por la vía voluntaria, sino que más bien hay algo que está más allá de nosotros, podríamos decir, uh-huh, que determina nuestro sentimiento, determina entre comillas nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y eso es justamente lo que descubre o inventa Freud allá por los fines del siglo XIX, con lo cual tienen concepciones totalmente antagónicas de lo que es lo humano, ya que uno considera que uno es el artífice de todo, de cada una de las cosas que hace. En cambio, el psicoanálisis supone exactamente lo contrario, que uno no es tan responsable de todo. No, digamos. Ya hay responsables, es una categoría muy particular. Claro. Quizás responsable sí. Lo que no podríamos decir es que sea absolutamente consciente y que todo lo que uno haga es voluntario. Ajá. Y bueno, esto Freud lo descubre justamente con las patologías mentales. Bueno, yo una vez hablando con un director del hospital, de uno de los hospitales muy conocidos estatales, que tratan temas de adicción. Uh-huh. Entonces él me decía que si la conducta fuese maleable, digamos, o sea, si atacar la conducta, en esta diferencia entre psicoanálisis y psicología, digamos, si atacar la conducta, esto de prohibir o cambiar los hábitos, esa cosa, diera resultado, hoy, por ejemplo, no habría choques en la calle por tanta campaña que se hace con no cruces el semáforo en rojo, como si todo eso solamente tuviera que ver con la conducta y no con un desarrollo de la cultura o cómo uno va formándose respecto de cómo debe manejar, en este caso puntual. Pero aplica para casi todas las cosas de la vida. Digamos. Casi diríamos, si uno quiere ser riguroso y consecuente con esto que venís diciendo, casi no habría de lo humano, ya que la psicología a lo que aspira o lo que busca es la objetivación, ¿no? En donde el psicólogo estaría en una posición de sujeto que puede llegar a conocer un objeto. Entonces, todas las conductas humanas serían objetos de un conocimiento. Por eso digo una objetalización. Con lo cual todo es calculable, todo es predecible, y justamente si hay algo que devela o revela lo humano es la creación, la imprevisibilidad, y que es justamente lo que en algún punto toma el psicoanálisis, de que no se trata de un objeto de estudio, la persona o la conducta humana, sino que más bien lo que hay es un sujeto, con lo cual se invierte claramente la cuestión, donde haciendo así como un recorrido rápido y fugaz, diríamos que el analista está más bien en posición de objeto y el sujeto sería el paciente. Ajá. Se invierte la cuestión, ¿no? Puede ser presa de ser objeto sexual el analista, por ejemplo. Y sí, bueno, sí. Justamente es lo que le pasaba a Freud, y es lo que después... Freud era un objeto sexual, así, hoy podríamos comparar a Freud con Luciana Salazar, por ejemplo. Dr. House es muy buena esta acotación, es verdad. Con Dr. House. Es que hay algo de una posición, hay una... ya que lo que tenga que ver con lo erótico, en todo caso, no se trata solamente de una belleza exterior, sino de una posición. Yo tengo oportunidad, digamos. Yo tengo posibilidad de convertirme en un objeto sexual. Es que se trata de una posición. Muy bien. Después me dice qué posición. Las mujeres lo develan con más claridad que el hombre. Bien. No lo vamos a decir al aire para no develar un secreto tan... profesional. Pero después usted me dice en qué posición me tengo que poner yo para ser objeto sexual. Yo te digo en qué posición tenés que poner. Bueno, si estamos levantando de alguna manera el piso intelectual de este programa, el oyente levanta la mano, ¿eh? No se ponga nervioso. Bueno, me quedó ahí lo de las heridas narcisistas también. Eso está bueno poder hablarlo en algún momento. Algún psicoanalista me dijo alguna vez que las heridas narcisistas no eran tales. Como dice, bueno, pero tampoco es tan terrible, ¿no? No, está bien. Igual, pero, esto de herida narcisista es como algo... sin ser rigurosos con el término, con la noción o con el concepto de narcisismo. Una herida narcisista en el sentido de que yo no es el centro del el yo o el humano, no es el centro del universo. Uh-huh. Rápidamente digo que la primera fue esta cuestión de que la Tierra no es el centro del universo, sino claro. Que más es un planeta más dentro de una galaxia como hay millones. Bueno, no sé tanto de física. La segunda sería algo así como que el hombre no es el objeto de la creación divina, sino que más bien es una especie más dentro del origen después de Darwin. Exactamente. O sea, tenemos a quién hay que matar entonces, a Galileo primero. No sé si fue Galileo que lo descubrió, la verdad que desconozco. Sí, Beto tiene que saber. Beto, Kepler, ahí no sé tanto. Creo que Galileo es el que descubre que la Tierra no es el centro del universo, sino que el Sol. La verdad que no sé, no quiero tocar de oído. La segunda sé que es, bueno, obviamente la segunda es Darwin. Y la tercera es Freud. Descubre que, bueno, cuando inventa esto de que no determinamos nuestros propios actos. Bien, perfecto. Volvamos entonces al tema que nos compete hoy, que es el masoquismo. Dicho Galileo, Darwin, Freud, dice madre serial. Era Galileo, okay, simplemente. Gracias a la madre serial. Imagine. Masoquismo entonces. Yo lo entiendo así, visto en las películas. Bien. Me pego y me gusta. Claro. Bien. Por ahí vamos bien entonces. Por ahí vamos bien. Y me, por ejemplo. No solo eso, pero por ahí vamos bien. Bien, no solo eso. Exacto. ¿Qué más? Antes de por ahí de desarrollarlo, ubico cómo nace el término. Ajá. ¿Cómo nace? Porque casi diría la antinomia es sadismo versus masoquismo, ¿no? El término sadismo nace del Marqués de Sade, que en sus obras a fines del siglo XVIII, 1700, comienza a escribir y luego, cuando los queda en libertad, las publica, sus obras, dentro de las cuales la más importante podríamos decir que es Filosofía en el Tocador, en el cual en estas obras relata escenas sexuales, uh-huh, del estilo... es pornográfico, a la par que va desplegando en cada una de las obras todo el sistema filosófico que él propone. Ajá. Ahí nace el sadismo, considerado por la psiquiatría de la época como algo aberrante, por las prácticas que él proponía, o por las prácticas que él relataba en sus obras, uh-huh, donde la particularidad mayor era que se obtenía, podríamos decir, el educador, porque es un tratado de la educación, el educador... obtenía, podríamos decir, satisfacción con el maltrato o el abuso hacia sus víctimas, también entre comillas. Eso es el sadismo. Y por otro lado, el masoquismo ya viene 100 años después, ya estamos hablando del siglo XIX, uh-huh, donde tiene su nombre por un tal Leopold Sacher Masoch, que, deriva después en masoquismo, que, digamos, en la práctica sexual que él tenía con Wanda, con su esposa, ajá, eran contratos donde él firmaban un contrato, un pacto, en el cual él obligaba a ser tratado, bueno, como un desecho, como algo que no vale nada, obligaba a dejarse tratar como... Bueno, como... Pegame y llamame Marta. Sería algo así. Claro. Pero es muy interesante tener en cuenta que el contrato lo proponía él. Ajá. Esto es lo interesante, porque comúnmente se entiende que el masoquismo es quien obtiene satisfacción por un lugar... la víctima. Pero lo que es importante resaltar, que es justamente lo que se estudia, lo que se trabaja del psicoanálisis, es que en la víctima hay un hacerse maltratar. Digamos, eso es la cuestión interesante, porque en el caso del masoquismo, quien proponía ser maltratado no era el otro. El que proponía ser maltratado era la misma, entre comillas, víctima. Claro. ¿Sí? O sea que estaba cumpliendo un deseo siendo maltratado por otros. Claro, en sus prácticas sexuales, y no solamente en las prácticas sexuales, sino también en alguna de las actividades cotidianas, ¿no? Ajá. Donde se pone en evidencia la cuestión de la humillación. Muy bien. Cocinar, por ejemplo. Bueno, recuerden, ¿por qué no? Vamos a ir a un caso más actual. Recuerden el caso Barreda. Ajá, sí. Donde de algún modo lo que él dice, por lo que poco que sé, es que él se revela a esta humillación. ¿Recuerdan cómo lo llamaban? Sí, Conchita, claro, lo puede decir, estamos en horario de protección. Por parte de las mujeres y demás, y en algún momento se revela ante eso. Con lo cual quiero decir, la cuestión masoquista va más allá de la práctica sexual en sí misma. Ajá. ¿Sí? O sea que hacerse tirar cera caliente y todo eso, no es eso solamente el masoquismo, sino también estar sentado quizás en un desayuno, recibiendo de buen grado, podemos decir, las puteadas del que le esté sirviendo el desayuno, vamos a decir. Sí, ¿no? Igual estamos como, a ver cómo es. Sí, más que estamos metiéndonos en el tema. Se sabe que la cuestión es un poquito más compleja. Ajá. Pero bueno, son las primeras puertitas que estamos abriendo. Creo que se trata de algo de eso, de algo de lo que se busca y lo que se encuentra. Y donde hay también una diferencia muy importante a hacer es unas nociones del psicoanálisis más lacanianas que freudianas. Ajá. Que es la diferenciación entre placer y goce. Ya que comúnmente se cree que son análogas, homónimas, pero que tienen el mismo significado, mejor dicho. Ajá. Y la verdad es que el psicoanálisis las pone exactamente en oposición, ¿sí? El placer y el goce. El placer y el goce. Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, en el masoquismo, eso que se obtiene es goce más no placer, ¿sí? Ajá. Por eso, muchas veces, la víctima, otra vez entre comillas, está buscando algo que no sabe que lo busca por sí mismo. Digamos, se plantea la cuestión de una queja con respecto a lo malo que es el otro, por lo que me hace, pero en el análisis de eso que se hace, lo que muchas veces se encuentra es que hay un hacerse, como decíamos recién. Hay algo que busca, hay algo que busca en esa víctima, en hacerse maltratar, ¿sí? Para obtener un goce. De hecho, el goce de la víctima es un goce, por ejemplo. Tal cual. Aunque sea aunque la imagen a ojos de terceros sea algo, sea una humillación que no le deje absolutamente nada del goce. No. Aunque uno vea, diga, cómo lo está un pobre tipo, mirá la vida que tiene, quizás en algún lugar está totalmente recibiendo lo que está buscando, digamos. Sí, por ahí voy a ser un poco duro con lo que voy a decir, pero es una posición mía. Con respecto a no solo a los pacientes, sino en cuanto a la vida en general. Yo no creo que haya víctimas, digamos, obviamente hay situaciones muy extremas de la historia que marca que sí, está bien. Pero, digamos, lo que uno encuentra en el consultorio, no, uno no se encuentra con víctimas, o en todo caso son víctimas que quieren serlo. En ese quieren serlo, es importante ubicar que hay un no saber muchas veces. Y ahí volvemos a la cuestión del inconsciente. Un no saber consciente de eso que se hace. Pero sí un saber inconsciente. Sí, exactamente. Podríamos decir un saber inconsciente. Uh-huh. Y en todo caso, el psicoanálisis o el análisis de eso de ese paciente revela eso, en todo caso. El goce es la satisfacción de un deseo inconsciente, por más que ese deseo produzca displacer, pregunta Ilbeto. Bueno, si nos metemos, para ser más rigurosos, en realidad el goce, según Lacan, es la satisfacción de una pulsión. Pulsión y deseo no son lo mismo. Es la satisfacción de una pulsión. Y la noción de pulsión es una noción freudiana, ¿sí? Que nace justamente para diferenciarlo del instinto. Lo que marca la pulsión es que hay algo del orden del lenguaje que marca el cuerpo humano, que hace que pierdan los instintos, sí. Y lo único que queda sea la pulsión. Y así como el instinto busca la supervivencia de ese ser vivo, ¿sí? justamente la opulsión lo que busca es lo contrario. Terminar. Bueno, de hecho lo que Freud encuentra casi al final de su recorrido en la vida es lo que él propone como cuando él descubre la pulsión, que la pulsión no es más que pulsión de muerte. Lo que busca lo que busca la pulsión es una satisfacción por un rodeo, por un objeto que no existe, y lo único que le interesa es satisfacerse. Y si en ello se le va la vida, la pulsión no le importa. Justamente, bien, si vivimos es porque hay algo que le pone un freno a eso. Claro. Complejo, ¿no? Bien, está difícil. Está difícil. Pero quiero atar ese cabito que dejamos por ahí dando vuelta, que es por qué o a qué se puede referir o con qué se puede atar el hecho de que alguien goce poniéndose, digamos, el hecho de que uno practique el masoquismo. ¿En su práctica sexual o en la práctica de la vida? En la práctica de la vida, okay, digamos. ¿Con qué se puede atar en la vida de uno? O sea, esta persona es masoquista y habitualmente el masoquista tiene ciertas características en su infancia, a lo largo de su vida, o es muy tirado de los pelos llegar a encontrar los elementos que hacen que una persona sea masoquista. No, en realidad el psicoanálisis es como bastante prudente o precavido con respecto a ubicar características, ya que justamente ubicar las características de determinada conducta, determinado comportamiento, nos lleva a la objetalización. Entonces, tal persona, si tiene tal y tal y tal cosa, sería masoquista. Y eso es una noción objetalizante de la persona. Entonces, somos bastante remanentes a pensarlo por ese lado. Ahora, la pregunta es, si se pueden ubicar los elementos en un análisis acerca de por qué encuentra ese modo de satisfacción el sujeto, sí, se los puede tranquilamente encontrar en su relación con el otro. Pero no hay algo, digamos, que sea común a todas las personas, digamos. No hay un elemento común a todas las personas o a todos los que terminan desembocando en la práctica del... Práctica, vamos a decir, entre comillas, sí, ¿no? Está bien, no hay en la práctica del masoquismo. Quiero decir, no hay un elemento único o varios elementos que sean coincidentes para que la resultante sea que una persona sea masoquista. ¿Se entiende o es...? Sí, sí, es una pregunta... Quiero saber si yo, yo de chico hice algunas cosas, por ejemplo, ¿no? O me pasaron ciertas cosas. O a lo largo de mi vida, no sé si de chico, sí, pero se ata mucho con la infancia, pero... a lo largo de mi vida he hecho algunas cosas, esas cosas que yo fui haciendo pueden ser, claro, son una pastillita que desemboque en el masoquismo o que vaya seguro de cajón hacia ese lugar, digamos. Sí, igual antes de eso, déjame hacer una pequeña por salvedad favor. De que no hay que teñir el masoquismo o el sadismo o cualquier tipo con ninguna cuestión moral. Digo, porque inmediatamente se ubica el masoquismo como lo malo, o el sadismo como lo malo, como Ajá. si hubiera posibilidades de sexualidad buena, o como si hubiera posibilidad de vivir, no sé, una vida correcta. ¿Toda la sexualidad es mala? Mala o buena, justamente no tiene una connotación moral la sexualidad, digamos, para el psicoanálisis al menos. Claro. O justamente lo que partimos en el psicoanálisis es que la moralidad es la de cada quien, incluso podríamos decir que es un momento histórico para un grupo determinado, con lo cual el psicoanálisis tiene otra ética en juego. Claro. Le interesan otras cosas, no va a ser una bajada de línea, como comúnmente se dice. Entonces, si partimos de esa base, no hay otro modo de satisfacción sexual que no sea, podría decirse, incorrecta. ¿Por qué no hay otro modo en la sexualidad humana, no hay otra satisfacción? Porque justamente, esto está relacionado con lo que decíamos con el instinto, no tenemos objeto, el humano no tiene el objeto correcto. Entonces cualquier modo que encuentre satisfacerse sexualmente, digamos, moralmente no puede ser, pero para el psicoanálisis, desde esa ética, desde ese punto de vista, no hay lo que está bien y lo que está mal, porque no hay el objeto correcto. Claro. Ahora, si uno quiere ubicar que el objeto correcto debería ser alguien del sexo opuesto y que la práctica sexual sea exclusivamente genital, y si quisiéramos determinado día de la semana, bueno, entonces eso nos lleva a una cuestión como muy ligada a la religión y obviamente muy moral, ¿no? Claro. Y justamente la, la, la sexualidad humana se revela eso. Se revela por estructura. Entonces, con esto pero mete algún que otro objetito en la cuestión. Cada tanto mete un objetito en la cama, por ejemplo. A ver, algo que vibre, algo que no utiliza, mete algún objeto allá adentro. Claro, es que es inherente. Inherente a la sexualidad humana, es inherente a lo que está en contra de la moral, podríamos decir. Porque la moral, en todo caso, lo que va a querer apagar es cualquier atisbo de deseo o de satisfacción sexual. Entonces, volviendo a la pregunta que vos hacías, que alguien sea masoquista, sádico, no sé, incluso porque el sadismo, el masoquismo, el transvestismo, el voyeurismo, el exhibicionismo, son términos, es muy curioso, porque cuando uno va estudiando va descubriendo cosas, son términos que nacen también en el siglo XIX con un tal Kraft Ebing, que escribe un manual que se llama La psicopatía sexualis, donde en un momento de la historia se supone que todo eso es incorrecto moralmente, pero la clasificación psiquiátrica de la sexualidad no está exenta del poder de turno y de la moralidad. Claro, bueno, pero es que no hay una línea divisoria. Hay algunas corrientes que sí, otras que no, pero no hay una línea divisoria entre lo que es biológico y lo que es cultural. Creo que en algún punto todo lo cultural está metido en lo biológico mientras vos estés viviendo biológicamente un contexto cultural, digamos. Si vos vivís solo, absolutamente solo, en el medio de la nada, creo que a ningún humano le ha ocurrido. No puede. Y si le ocurrió, no es está solo y no sabemos dónde está. Hay experiencia, ¿no? El salvaje de Avirón, que supuestamente alguno se cría en la selva, pero no es humano, ¿eh? Bueno, no es humano. Porque las relaciones son humanas. Y si uno no es humano si no tiene relaciones, digamos. Sí, podría decirte, en mis términos, podría decirte, uno es humano solo y a partir del lenguaje. Claro, perfecto. Un lenguaje que sí o sí tiene, y necesita un rodeo o un pasaje por el otro. Lo aprende por el otro. Exactamente. Entonces, la cuestión de la moralidad en un contexto social aparece siempre. O sea que lo moral está en la cama también. Exactamente, vamos a nunca tan bien dicho. Lo moral está en la cama, exactamente. Y bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir a un sillón, evidentemente. Hay que hacerlo en otro lado, señoras y señores. Bien, vamos cerrando un poco esta cuestión, ya que me va quedando un poco más claro el tema del masoquismo. Igual no se crea que me está quedando muy claro. No, yo sé que no. Pero la cuestión es, si lo tomamos como una introducción, como unas primeras pastillitas con respecto al tema, eso nos va a calmar la ansiedad. No vamos a pretender que en una simple charla de 15 a 20 minutos se resuelvan ciertas cuestiones que son un poquitito complejas. Bueno, entonces usted me deja el teléfono después y lo seguimos charlando una vez por semana. Claro, las clases. Bueno, pero alguna cosa queda abierto, el consultorio, a lo largo del programa. Usted se queda un rato más. Me quedo. Queda abierto para que... ¿Cuánto le pagan la consulta al licenciado? ¿Por qué pregunta eso? Acá Ramón pregunta, che, ¿cuánto le pagan la consulta al licenciado? Nosotros le pagamos con un locutor que dice que este licenciado es auspiciado por... La Red Psicológica de Buenos Aires. Bien, Red Psicológica de Buenos Aires, en la voz engolada del locutor pulpetiano. Red Psicológica de Buenos Aires es redpba.com.ar, ¿verdad? Efectivamente. Gorda, Red Psicológica de Buenos Aires, redpba.com.ar. Bueno, paga con su cuerpo, pregunta. ¿Usted cómo está con el tema del masoquismo? Porque acá ya los oyentes se empezaron a meter en su vida privada, lo cual me parece perfecto, vamos a darle rienda suelta a eso. Obviamente los oyentes pueden intentar entrar, pero obviamente no. Y bueno, usted contento, fíjese, acá le preguntan si paga con su cuerpo. ¿Usted? ¿Quién? ¿Yo pago con mi cuerpo? Claro, si te pregunta la voz. Bien, no, yo no pago con mi cuerpo, todavía. A mí me pagan por mi cuerpo. Todavía. Porque yo soy un objeto sexual, ya lo dijo acá el licenciado. No sabes para arrancar. En qué posición. ¿Qué soñó ayer, licenciado? Le pregunta acá un oyente, por ejemplo. Quiere ver a ver si a través de su sueño le sacamos un poquito la ficha. A ver, ya vamos conociendo su historia. Sí, ¿qué soñó? Muy interesante. Sí, ¿cuál es el oyente? Ilbeto. Ilbeto, la mejor respuesta para eso es: ¿por qué me lo pregunta? Claro. Bien, pero te la devuelve entonces Beto porque quiere saber cuáles son los sueños de un psicoanalista, que los tiene. ¿Tiene el psicoanalista? Ahí es más fácil. ¿Sueños? ¿Cómo no? ¿El sueño del psicoanalista es una pipa, por ejemplo? unos anteojos redonditos. Un diván que no haga ruido. ¿Un diván cómodo? Diván. Un Iván. Sueña con un Iván, el señor. Maestro de la evasiva, dice el oyente 13, que le va sacando la ficha también. Ojo. Maestro de la evasiva. Mm. Muy bien. Señoras y señores, bueno, ya han sabido el tema del masoquismo, así que dense masa a ustedes mismos y vamos probando. La semana que viene nos cuentan a ver cómo les fue dándose la murra. Si les gusta, quiere decir que están por el buen camino, ¿no? Así. Sueña con su padre es Lacan y lo mata. Que su padre es Lacan y lo mata. Y Lueto está muy conectado con toda la cuestión psicoanalítica, ¿viste? Nosotros acá tenemos oyentes preparados. Claro. No viene ningún. Están elegidos, oyentes por suscripción, están, sí, están filtrados. Es acá. No escucha cualquiera este programa, Lo puedo asegurar. Siendo las 21:05, vamos a dejar abierto las preguntas para el psicoanalista, y si quieren podemos hacer un rompecanciones psicoanalítico. No. Por ejemplo, no. Nos tiran palabras y nosotros cambiamos el sentido, ¿o qué? Por ejemplo, ¿palabras de qué? Te puedo decir sintón, te puedo decir... Fuerte. Seminario 15, siempre hay un seminario. Siempre hay un seminario, ¿qué aplica? Estoy tratando de acordarme la... Transferencia. Transferencia, muy bien, ahí pulpo. Te digo Eros y te digo Tánatos. ¿Eros y Tánatos? Sí, son las dos pulsiones, ¿está bien? Uh-huh. Bien, bueno, tire palabras del psicoanálisis. Palabras del psicoanálisis. Claro. La primera denominación fueron. Después sí, griego. Bien. Nudo Borromeo. ¿Ikk? ¿Qué es Ikk? Inconsciente. Inconsciente también. Ese barrada. Eros y Tánatos Discotec, dice oyente 13, proponiendo Eros y Tánatos que sea una especie de boliche, ¿no? Boliche de la noche. Objeto A. Por hoy lo dejamos acá, es una gran frase psicoanalítica para el rompe canciones. Y a fin de mes pasarla. ¿De mes? Vamos a dejar el rompecanciones abierto, entre comillas. Gorda, vos vas a tener que ir anotando para que al final salga una canción psicoanalítica. ¿Está bien? O... un rompetelones, si hace más mella entre los oyentes, un rompetelones. Quiere decir, usted deja una situación en la que podemos proponer alguna situación en psicoanálisis, por ejemplo. Una situación de que un tipo va y le cuenta al psicólogo cierta cuestión y... tiene un amante y es la mujer del doc. Bueno, ahí lo está diciendo usted, pero lo que los oyentes piensen, una situación fuerte, gorda. Pero como no les da a los oyentes, les doy una mano. Eso no, bueno, es fuerte, gorda. Pueden dejar para el rompetelones una situación conflictiva que nosotros después vamos a convertir en radioteatro. ¿Está bien? Y, ¿qué más? Para el rompecanciones, frases psicoanalíticas. Por ejemplo, por hoy lo dejamos acá. Eso está bien, que no, nos dejó acá el amigo Ilbeto, también enganchado con la cuestión. Señoras y señores, 121:07, vamos a inaugurar nueva sección de artistas visuales, que hoy tiene como estreno al señor Federico Barale, que vamos a llamar luego de la separación pulpética. Que vamos a tener que hacerle un separador a esto también. También. Viene luego la columna del pulpo. Artística se está encargando. Viene luego. Vamos a tener que hacer también la del doc. Sí, es verdad. Viene. Sí, hay laburo esta semana de producción. No, la del doc es silenciosa. No dice nada. Ajá. Bien. Cuénteme su problema. Y el separador es el problema de alguien. Vamos a tener gorda también. ¿Qué trajiste, gorda, hoy? Una película, ¿qué me importa? Me dice. No, traje un director, estábamos con los directores argentinos. Sí, los directores argentinos, sí. Hoy traje uno que no les voy a decir. Bien, perfecto, buenísimo ese director. El psicoanalista analiza a una populosa, a una pulposa paciente. Populosa decía yo. Un hincha de River pide sesión de emergencia hoy, domingo 26. Dice, Ilbeto deja una de las situaciones. En la otra situación tiene que haber un conflicto, ¿eh? El psicoanalista analiza a una pulposa paciente. Ella, recostada en el diván, deja divisar sus dones que el profesional del inconsciente reconoce como son iguales a los de mi madre. Me mató. Dice, el profesional del inconsciente es buenísimo. Que le deja la cabeza quemada entonces al psicoanalista, y hay que ver cómo sale el psicoanalista de esa situación, ¿eh? Sería bueno. Y bueno, porque los mira y son iguales a los de su madre, qué sé yo, se los acordará de cuando tomaba la teta. O la vio a la madre bañándose, qué sé yo. Genial, dice el Beto, aprueba el director de cine. Aprueba. A mí me parece jugosa la historia para un rompetelones, pero bueno. También están las frases para el rompecanciones, vayan dejándolo, lo que mejor se perfile al final de este programa, lo vamos a hacer, ¿está bien? Estoy con la posición de la mano. Bien, vamos al artista, sí, vamos al artista, muchas gracias. Iván Álvarez, nuestro psicólogo invitado siempre. Gracias a la red... Saludos para la red psicológica. Red psicológica de Buenos Aires que, lo da a préstamo acá para que venga a las consultas. Temporada. ¿Cuál pavone? Vamos a separar Pulpo y venimos con el artista Federico Barale. Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Muy bien, señoras y señores, siendo 21:10, ya estamos todos sentados acá, prestos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en este momento? Vamos a tener una comunicación con Federico Barale, un artista, un dibujante. Ya vamos a hablar con él y nos va a comentar varias cosas de las cuales él, de su arte, varias cosas a las cuales, varias disciplinas a las que se acerca o es afín. Una de ellas es el dibujo y van a tener la posibilidad ustedes de, mientras sostenemos esta charla con Federico, ir viendo en la página de egocéntrico.com.ar la obra ya subida a la internet y van a poder ir viendo sus dibujos y vamos a ir hablando de ellos a medida que avanza la charla. Así que todo el mundo mirando la pantallita y nosotros ya estamos llamando al amigo a través de Skype. En cuanto atienda, nos ponemos a charlar. ¿Está? Hola. Nos ponemos a charlar. ¿Está? Sí. Hola. Nos ponemos a charlar. ¿Cómo estás? Hola. Está pasando algo grave. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Hola. Sí, Federico. Eso es una pesadilla, Doc. A ver si estamos ahora. Si nos escucha. Terrible. ¿Estás? Sí, ahora sí. Ahora te escucho. Bien, bájame la cortina, Pulpo. Así lo escuchamos bien. Fede, estamos conectados entonces ahora. ¿Vos me escuchás bien? Te escucho perfecto. Bien, habíamos tenido entonces un ida y vuelta con la página, pero ya estamos corregidos para empezar. Sí. Federico, bueno, le estaba contando a la gente que vos sos dibujante, entre otras cosas, y vamos a ir viendo a medida que charlemos algunos de los dibujos que vos hacés, lo va a poder ir viendo la gente en la página de la radio. Quería preguntarte en principio, ¿cuál es, qué es lo que te lleva para arrancar o qué es lo que te acerca al dibujo? Y de lo que me mandaste para ver, si eso tiene, son algunas series que son iguales, una y otra, si esas series, bueno, nacen a partir también como de un concepto tuyo previo. Primero es cómo te acercaste al dibujo, ¿no? Sí, yo creo que el tema no es por qué uno hace las cosas y no hace por qué no las puede dejar de hacer. Ajá. La verdad que, o sea, constantemente, no sé, me surge expresarme y bueno, no sé si me considero un dibujante. Más que nada, o sea, lo mío es generar imágenes, no sé, expresar conceptos, pero no sé, ahora que recién decías dibujante y no sé si me pienso como un dibujante. Ajá. Más bien como, no sé, como un productor de imágenes. ¿Haces otras cosas aparte del dibujo? O sea, alguna otra técnica, me refiero. Claro, por eso, porque sí, abordo muchísimas técnicas y justamente constantemente como que me voy reciclando todo lo que hago y voy incursionando con técnicas nuevas como, no sé, por ejemplo, dibujo, pintura, collage, De hecho, estoy trabajando con Julia Bonfiglio y estamos haciendo, basado en la estética de toda esta serie justo que mencionabas, estamos simplemente cosiendo tela sobre tela. Así que por eso decía que, no sé, me parece que en cierto sentido la idea de dibujo se queda chica. O sea, a mí me, bien, vos, trabajaste vos como artista plástico, digamos, además de dibujar con lápiz o colores o esas cosas, también trabajas diferentes materiales y dentro, digamos, del arte plástico. Claro, claro. Y de hecho, cuando dibujo, la verdad que el disfrute no me pasa mientras dibujo, sino que es más, es lo que te digo, es como, es llegar a, entonces... Cuando obtenés un resultado, o sea, vos dejás de hacer una obra ya cuando sentís que obtuviste un resultado de eso, digamos. O sea, no, lo que te apasiona, lo que te deja, ya empezamos a ver algunos dibujos en la web. Digamos, lo que te acerca al dibujo no es solamente, o no es el acto de dibujar en sí, sino... cuando terminaste de concretar una idea en imagen. Claro, claro, es un canal para transmitir, pero no... Por eso te decía que no me identifico mucho con el hecho de ser un dibujante. Claro. No sé, la verdad que la parte que más me atrae, que más me lleva tiempo, y es justamente pensar todos estos conceptos. Vos recién hablabas de la serie, justamente, bueno, el desarrollo de la serie, ¿no? O sea, me pasa más por todo lo que... por el hecho de dibujar, ¿sí? Esa cosa artesanal de concretar y de realizar el dibujo. Ahora estoy viendo una obra que se llama El hombre que está solo y espera. Es una serie que se llama Equilibrio. Eso es collage de papel sobre papel. Eso te iba a preguntar. Eso es un collage, digamos. Es un collage de papel sobre papel. Y sí. Después tiene... siempre están todos los personajes, estos están apoyados sobre un suelo, un piso que es todo como... es algo relacionado a la palabra, ¿no? Siempre están apoyados sobre todas esas palabras, son textos que improviso en el momento, son letras de canciones, también escribo. Y toda esta serie tiene como una tendencia, como la necesidad que tenemos las personas, ¿no?, de ordenar el mundo. Entonces yo agarro todos esos objetos y los pongo como en un orden que a mí me parece. Y esta serie me surgió, yo me acuerdo que estaba leyendo algo sobre el posmodernismo, ¿no? Ajá. Y el texto hablaba sobre, decía, bueno, justamente explicaba como el concepto el principal del posmodernismo, ¿no? Como que ya no podemos inventar nada, decía, como que solo nos resta ordenar lo que ya está. Y bueno, entonces ahí me surgió de, bueno, yo voy a ordenar las cosas que tengo a mano, que me gustan, las cosas cotidianas, como un compás, una cámara de fotos, un arbolito, una regadera, y les daba un orden, es como un chiste a sí, un orden caprichoso y cosas que en las que uno verticalmente ya se da cuenta que eso no podría sostenerse, como el güey con un revólver y una pelota, una persona pensando y un gato arriba de esa persona, digamos, ¿no? Como sí, es un equilibrio inestable, ¿no? Claro. Esto de la primera serie, y me dijiste es un collage. Eso es un collage, eso es un papel sobre papel. O sea, acá figura está recortada en un papel de un color distinto y después está pegada sobre el fondo. Y sí. Los textos abajo. Acá empezamos a ver una segunda serie, que son varias figuras en lo que a priori se parecen personas. Veo muchos ojos también, sí. Y como figuras de animales, pero digamos, nada, pensadas por vos y eso. Lo que me llamó la atención es que veo como muchos ojos. Sí, no, esta serie se llama Todos contra Todos. Ajá. Y yo lo que usé es la idea de, viste que vos decís que hay animales, bueno, pero la idea que hay, se me ocurrió usar la relación que existe entre los animales y el insulto. Entonces, viste, sos un cerdo, sos un vampiro, sos una rata, sos un, no sé, entonces usaba como todos esos, y son todas esas ratas, esos vampiros, esos cerdos, esas perras, mordiéndose entre sí, que están todos como, esa idea de todos contra todos. Sí. Todos metidos en el coso. Y la elección de los colores así fuertes y muy presentes, ¿forma parte del concepto que vos quisiste armar? ¿Simplemente elegiste porque estabas cerca de esos colores en ese momento? No, de primer momento, En realidad, muchas veces lo que pasa es que uno arranca desde la intuición y después va teorizando, ¿no? Y eso es lo interesante de la serie, ¿no? A partir de la primera, segunda, tercera obra y la reflexión en función de eso, y la serie va como progresando. Pero los colores, o sea, yo de entrada percibí que había como algo muy infantil, entonces sucede, mira, el que estamos viendo ahora, por ejemplo, está hecho directamente con marcadores, sí, hijo de un amigo. Ajá. Entonces, usé colores como colores como muy que podría usar un niño en el jardín, ¿también? Claro, sí. Fuertes, digamos. Claro, sí, fuertes, contrastantes. Y esto cuando vos exponés, o que ahora ya vamos a hablar de cómo es el trabajo de exponer, y en qué lugares y cómo en Buenos Aires, si te cuesta o no, la cuestión de cuando exponés, la devolución es cercana al primer concepto o a lo que vos vas armando conceptualmente después, la gente lo interpreta, llega a eso, alimenta con su crítica quizás el concepto de lo que vos querías dibujar. ¿Cómo sentís esa devolución cuando mostrás esto? Sí, mira, sin duda hay un feedback y que es maravilloso. Si la gente te dice, yo pensé que esto era tal y tal cosa, y ahí por ahí, sin darse cuenta, están tirando la idea para la serie que viene. Muchas veces aciertan o coinciden con lo que yo proyectaba, con la idea que yo tenía. Muchas veces no, nada que ver. Y yo que sé, todo sirve y todos tienen razón, ¿no? Porque de última esto es un disfrute, es una subjetividad total y... Sí, es la interpretación que haga cada uno desde su lugar. Sí, claro. Y por eso yo creo que ni el autor es dueño del sentido de las obras. Nada, existe un sentido en la medida que existe un espectador. Claro. Si hay 100 espectadores, esas obras tienen múltiples entradas. Y bueno, todo así, pero es interesantísimo escuchar lo que dice la gente. Me encanta. Está buenísimo. Y ese encuentro o ese lugar en donde la gente puede ver y devolverte algo, digamos, ¿se da habitualmente? ¿Es complicado el tema de exponer? ¿Vos estás acercado o allegado a algunos lugares en donde sé que se puede exponer, como es el espacio Dada o como es la Oreja Negra, donde andás organizando cosas ahí? ¿Hay más lugares en la ciudad de Buenos Aires o hay encuentros en donde vos fácilmente puedas llevar estas obras, o hay que pelearla mucho para mostrar? Bueno, mira, mi caso es particular, porque justo da la casualidad que yo manejo tres lugares donde se expone, que es La Oreja Negra, Espacio de Adai, y después yo tengo una gala ahí en Ayacucho y Melo. Pero después, por otro lado, a mí lo que me pasa es vivir, estoy en el papel del que recibe las obras, ¿no? A mí me pasa, a mí me acercan obras constantemente. Y no sé, le tendría que pedir a la gente la opinión de la gente que me las acerca, pero básicamente te digo, yo lo que hago es elegir en función de que las obras me gusten o no. Y la verdad que, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Pero yo no, ni siquiera miro los currículum que me dejan. No como en otros lados, que es totalmente al revés. No miran la obra, sino primero el currículum, a ver cuántas veces expusiste, cuántos premios tenés, dónde estudiaste, con qué profesores. No sé, claro. Yo creo más como en la... Y cuando querés exponer fuera de ese circuito, ¿te encontrás con esas cuestiones? Que alguien te diga, bueno, pero ¿y vos quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué estudiaste? Sí, pero ¿sabes por qué? Porque soy coherente con lo que te digo. Yo, por ejemplo, cuando presento las carpetas, no presento currículum también. Claro. Y eso es choca, me han llamado y me dicen, mirá, la carpeta que trajiste no está el currículum. No te lo llevé. A pesar de que, por lo que sé, charlamos en algún momento, estudiaste cine, estudiaste literatura, música... O sea, muchas cosas ligadas al arte y tranquilamente podrían estar en un currículum, digamos. Claro, pero es lo que te digo. Tipo, nada, yo soy mi obra, acá está. ¿Qué importa? ¿Dónde expuse? No sé, se pone muy pacato todo a veces. Y me parece que, lo que te decía antes, no hay nada más verdadero que la obra. Yo creo que tendría que pasar por ahí. Perfecto. ¿Qué me importa? Si estudiaste 6 meses y tu obra es maravillosa, y bueno, a mostrarla. Está muy bien. En el mercado del arte, no sé, se maneja muy de otra manera y a veces se pone muy pacato. Yo siempre tuve la idea como de descontracturar toda esa cosa tan rígida y tan burocrática. Bueno, imagino que hay muchas más de estas obras que ahora estamos viendo ahora un poquito en loop a través de la página. Hay muchas más o colgadas físicamente en algún lugar o por internet. En este momento vos estás exponiendo las obras, ¿están colgadas en algún lugar? ¿Hay alguna puesta permanente? Sí, yo en La Oreja Negra, es Uriarte 1271, sí. Es Uriarte entre Córdoba y Niceto, ahí siempre tengo alguna obra colgada. Y después ya que hablabas de todo esto que tiene que ver con el circuito de exposición, uh-huh. Me parece que estamos en un momento bisagra, en un momento clave, porque, por ejemplo, exponés en una gale, van 112 personas, listo, maravilloso. Ahora, por ahí colgás la misma serie de imágenes en el Facebook y la ven 120.000. Claro. Y también de golpe te llegan reseñas de un brasilero, un chileno, un tipo de Australia. Se abre mucho más el campo. Sí, estamos en un momento de revolución pura, es maravilloso. Yo la verdad y lo vivo con mucha alegría. De hecho, porque hace 15 años no me pasaba, decía, nací en la peor época del mundo, ¿viste? ¿Y vos crees que esa, o sea, que verlo digitalmente lleva a la misma posición del que está mirando, lo puede llevar al mismo lugar que si lo viera físicamente? Mirá, con mi obra, con la que estamos viendo ahora puntualmente, no hay mayor diferencia porque no tiene texturas. Ya si necesitas tipo un óleo que tiene texturas y que cambia con las sombras de la sala, todo, te digo, bueno. Tiene más sentido, no, claro. No es lo mismo. Ajá. Si te digo son obras de 2 metros por 2 metros, no es lo mismo. Bueno, de hecho hay obras de estas de la serie que estamos viendo que miden 2 metros por 2 metros. Pero yo creo que la verdad que no se pierde tanto. Es distinto y es lo mismo. Bien, o sea, gana en algún lugar y, claro. Y pierde en el otro, pero... no es terrible, digamos, a la hora de querer mostrar. No, para mí es absolutamente válido arriba, muy de bien. Manera digital en una página. Federico, ¿vos tenés alguna página o algún lugar en donde se puedan ir buscando las cosas o simplemente googleando Federico Barale se va a poder? Fede Barale. Si googleas Fede Barale te sale el blog, y si no, otra, lo que sea, por ejemplo, que me busquen en el Facebook como Fede Barale, y ahí está toda la data colgada y todos los links que remiten a para distintas páginas, que es. Bien. Entonces dijiste en Uriarte, en La Oreja Negra, hay algunas cosas ahí para colgar. Uriarte. Sí, Uriarte 1271. 1271, para ir a visitar y ver algunas cosas. Sí. Federico, te agradezco muchísimo el tiempo y la espera por el día de hoy. Espero en algún momento volver en este espacio. Volver a ver algunas otras cosas, algunas obras. Está abierta la puerta para que avises si en algún momento hay muestra y se puede alguien acercar a ver las cosas. Imagino que están en venta, o por lo menos vendés alguna de las obras. Sí, sí, están en venta. Bueno. Las obras son caras, yo estoy regalado. Consigo otro día en el Facebook. Así que, sí, está toda la venta. Si quiere algo que me chifle. Está muy bien. ¿Qué te iba a decir? Y después, no, un poco lo que decía, que cualquier artista plástico que esté interesado, que me escriba, que me busque en el Facebook como Fede Barale y que me mande las cosas, ¿sí? Las vemos, las disfrutamos y las colgamos. ¿Tenés la posibilidad también de hacer curador, digamos, de alguna muestra de otro artista plástico que quiera acercar, entonces? Sí. Bien. Bueno, te agradezco nuevamente entonces la comunicación y espero nos mantengamos en contacto para ir viendo eventos y cosas así. Bueno, chicos, un gusto, un abrazo y buenísimo que fluyan las cosas por la web, que no sé, que entrevisten a un artista plástico, me parece maravilloso que haya espacio para estas cosas. Está buenísimo. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Adiós, nos despedimos. Era Federico Barale, entonces, Fede Barale, si lo buscan en Facebook, y de lo que estuvieron viendo, es parte de su obra, parte de algunos dibujos, otros collages, hace una suerte así también de instalaciones, dijo también que era artista plástico, o sea que trabajó con algunos otros materiales, todo. Uh-huh. Es un espacio para empezar a ver otra cosa, aprovechando la tecnología de la internet, que nos abre estas posibilidades. Posibilidades que también utiliza la gorda en este programa, que ahora está ya sentada acá previa a presta a hacer su columna cinéfila. Vamos recuperando la emoción de subir algunas palabras que tengan que ver con el psicoanálisis, por ejemplo, que la ponen en el chat o en egocéntrico@hotmail.com o a través del Facebook Egocéntrico Web, todo web, y vamos armando el rompecanciones y el rompetelones para el final de este programa, siendo ya 21:29, pero bien dicho sería 21:29. Y bueno, lo que sigue, Pulpo, usted maneja ahora. Vamos ahí. ¿Qué puedo ir a ver al cine? Mejor me alquilo una peli y la veo en casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál? Upa, ¿y eso? Eso de noche. No, la gorda. ¡Man! ¡Es Godzilla! Espera que busco el traductor, gorda, no entiendo nada. El origen de esta película es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella. ¿Para qué prendí? La vida es bella. Te decía que era el director. ¿En qué estaba? Ah, sí. ¿Qué alquilo? Acción, suspenso. Gorda, atenta, por favor. Siendo 21:30, vamos a dar lugar al espacio cinéfilo de este programa. Y mucha gente acá tratando de descubrir quién es el oyente 13 todavía, ¿viste? Me escriben en la semana gente diciéndome, dale, vos sabés. Yo les sigo diciendo que desde la segunda temporada no tengo la menor idea. ¿Estamos bien sonando? Yo el retorno era estaba más fuerte. Yo bueno, dije que era Pi. Dije que era Sí, pero no es Pi. Dicen que soy yo, por ejemplo, otros acá. Es casi tan grande esa cuestión. A mí también me escriben, dice el oyente 13. Claro, tiene su perfil on Facebook. Es tan grande como el manto de negritud que se ha tejido. Que, valga la redundancia. Van esas teorías de que soy yo y de que yo alimento el mítico oyente 13. Y yo ya le dije, no puedo estar escribiendo mientras hago el programa y haciendo esos comentarios y hablar conmigo mismo. Tendría que estar yo dividido en dos y es para imposible. Mí, una de dos. O es Macri o Pino Solanas. Es Macri o Pino Solanas. Sí. Yo lo veo más a Pino Solanas. Macri está en otra cosa. ¿Está en otra? Sí. Está en Twitter, Macri. Hace mucho tiempo. ¿Cómo desde la segunda temporada, Nico? ¿En la primera sabías quién era? No, en la primera no estaba no como oyente. O por lo menos no había chat. No revisamos el historial del chat y vemos quién, qué oyente fiel del no? primer soy año desapareció en el segundo. Soy el pulpo, dice. No, el pulpo está conectado con su usuario. Mirá, acá yo estoy conectado con, voy a poner, con si radio también. Basta, ¿qué les van a dar tanta importancia a un cuestionamiento que se hace la gente en el chat? Que evidentemente es de lo único que pueden hablar porque ya van ahí incursionando en sus vidas mismas. Tan pobres y soeces como las que ya sabemos que nos siguen a nosotros en el chat. Bueno, gorda, sigamos con este programa adelante. Sí, dejemos de vericuetear. Y vamos a hablar de ese director que dijo que no iba a decir quién era hasta este momento. No, pero además, no solo para mantener el misterio, sino porque no me acordaba el nombre. Ajá. Porque usted me pregunta cosas rápidas y yo estaba en otra cosa. Usted tiene que estar tac, tac, tac, así. No, usted me pidió una columna de cine, no me pidió que yo sea rápida y chispeante. No está Nicolás, en el contrato. No está en el contrato. Eso se lo pidió a Day y ya bastante deja que desear y me pongo de culo con todo el mundo. Chao, chao, me voy. Day, tranquilo. Es lo que me faltaba. Tranquilo, amigo. Que me defienda el gobierno. Se van, la gente se va. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todos bien? ¿Me extrañaron el domingo hasta pasado? Ahora veníamos bien, hasta sí. Hace un ratito. ¿Me extrañaron el domingo pasado? No, dice acá la gente que no y algunos que sí, seguramente. Igual a mí no me importa mucho, pero hoy vamos a hablar de otro director de cine. Venimos trayendo, recordemos, ¿a quién traje primero? Recordame. A la hija de Perón. A la hija de Perón, no, a la hija del de Quilmes. Ah, de sí, ven. A María Elizabeth. María Elizabeth. A la al segundo trajimos al señor Pañuelete, a Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Y hoy traemos uno mucho más joven. Alberto Romero. No, le falta la ópera prima, Alberto Romero, para que yo ose nombrarlo. Y no solo eso, sino que me llame para trabajar en ellas, porque siempre me hace un ole. Sí. De que no tiene presupuesto yo para trabajé, el, yo trabajé en una obra para el catering, de, el señor de Beto Romero. Beto, y sabe que, no bardé, dice el Beto. Y bueno, usted págueme el catering y yo voy de onda, ya sabe cómo trabajo. Acá lo he hecho con las mejores. Lo inflamos acá, decimos el gran director yo y tenía, todo eso. Yo tenía una línea que era, pero a mí me gusta el chocolate. Sí, y eras muy chiquito, Tommy. Bueno, hablando de historia. Bueno, hoy vamos a hablar de otro, pero este es grande y joven al mismo tiempo. Ajá. Que son características que podemos superponer en este Arnaldo André. No, director de cine, ajá, Nicolás. Bueno, y argentino, Arnaldo André. Ni director de cine, ni argentino. Cualquier cosa. Es el pequeño rusito o Daniel Burman, como lo llaman los amigos. Bien. ¿Lo conoce usted? Sí, claro, por supuesto. Bueno, no adelante nada. Comimos un asado kosher con el amigo. Kosher. Kosher. Daniel Burman es realizador y guionista nacido en estas tierras porteñas en el año de 1973, por eso decíamos que era un pibe. Ajá. ¿No? Sí, 73, sí, es un pibe. Ni le preguntamos al Pulpete cuándo nació porque deja los parámetros es empiezan a tanto. Modificarse. 80 y tanto. Se corre uno en el parámetro. Sube el promedio, sube. Bueno, descendiente de judíos polacos y con una doble nacionalidad, este director hace mención de esta condición en todas o casi todas sus películas. Por eso lo decimos, lo traemos a colación. No es que yo tenga algún problema. No, con la el antisemita oyente 13 dice Juan Alberto Bodrio, dice. No. Pero no. A mí me gusta. Bueno. Igual como no sabemos quién es, no sabemos qué le gusta tampoco al oyente 13, con lo cual no nos vamos pero a encargar de él. Le dice, Beto le dice, 13, mirá que vamos a las manos. Y el 113 le dice, te espero en la esquina de Groenlandia que quieras. Sí, perfecto. Recuerde que vive en Groenlandia, el 113. Y que además es un cagón, porque vení y cagate a trompazo. Bueno, gorda, vamos. Y me pongo de lado. Vamos, yo tengo columna. Vamos, también. Yo ya estoy poniendo los pochoclos para ver la película, gorda. Bueno, vamos a ver. Primero te voy a contar sí, una estabas cosa. Hablando del director. Bueno, que él arranca muy joven en el 93, año que nace el pulpo, con un documental llamado ¿En qué estación estamos? Y obtiene, ajá, bueno, un premio muy especial. Después, dos años más tarde, ya arranca con los largometrajes. Un crisantemo estalla en cinco esquinas, que tiene un fuerte reconocimiento en festivales de todo el mundo, pero es más conocido popularmente y por todos nosotros cuando estrena su primera película Esperando al Mesías, que da la vuelta al mundo y ahí empieza a conseguir financiación para hacer películas un poco más como la gente que no vaya por esos festivales raros de todo el mundo. Sí. Burman produce también siete Días en el Once, que es un documental sobre la historia y la vida cotidiana, obviamente, del barrio de Once, que vuelve sobre todo el atentado en la AMIA en el 94, y luego filman Todas las azafatas van al cielo, protagonizada por Alfredo Caseros. Ah, el gordo Caseros. ¿Se acuerdan? Sí, no la vi. Bueno, usted. Yo no vi ninguna de este director, por eso creo que es muy bueno, sí. Sí. Bueno, pero igualmente Alfredo Caseros no es su actor fetiche, sino de ahí lo vas a ver. Sí, igual porque lo estoy leyendo. Ah, bueno. Walter de Telefónica. Yo tengo que hablar así con esta gente. Sí, con la gente, la sí, no entiendo. La manga de jíbaros, no cerebro reducido que tenemos de oyente. Uno tiene que hablar así. Es Walter el de Telefónica, Rosa. ¿Qué sí quiere que le diga? Es como, ese es como el Victoria Abril de Almodóvar. El Walter de Telefónica es de Burman. Exactamente. Uh-huh. Él está en, y además es el protagonista de dos de las películas más famosas de Burman, y por las cuales casi todos lo reconocemos. Asiente el psicólogo, así que voy bien. Bien, si el psicólogo te dice que sí, está bien. Aparece en El Abrazo Partido y Derecho de Familia, las dos películas que lo consagran y que marcan su característica como director y como un sello personal que siempre habla de estas pequeñas cosas. Historias simples, de conflictos familiares, muchos relacionados a su identidad. Las dos películas tienen que ver con el padre, con sus inicios, con sus orígenes, con la vuelta a Europa. Ambas películas tratan sobre eso y eso es como lo más reconocible dentro de este director. Más tarde estrena El Nido Vacío. Ajá. ¿La vio El Nido Vacío? No, tampoco. Por ahí no sabía que era de él y la había visto. Sí, y la ser, última no. En abril de 2010, Dos Hermanos, protagonizada por Graciela Borges y Antonio Gasalla, que no tuvo... ¿Graciela Borges? Sí. Sí. No tuvo un éxito, así que digamos, qué bruto el éxito, pero trabaja con dos. Con dos grandes e hizo regresar a Graciela Borges al cine, con lo cual no nos importa mucho. Una gran pregunta es, ¿le falta o le sobra terapia a Burman? Le sobra, dice Ramón también. Es un mal alumno, le sobra. Que pide que me ponga las pilas, no sé por qué. La cole. Claro, habla de la cole mucho, Burman. De la cole. La cole es la colectividad, dice Ramón. ¿Por qué no viste ni una? Dice, porque no vi ninguna. Sí, me voy a poner las pilas, voy a ver algo de Burman. Hoy. Hace el gesto. El gesto colectivo. Bueno, lo que les traje para ver hoy entonces es un pedacito del Abrazo Partido. Escena donde se puede ver, digamos, esta esencia de la que estamos hablando que caracteriza a Burman, que es una historia simple sobre la búsqueda de la identidad muy relacionada con el judaísmo e Israel, y que cuenta la vida de Ariel, Daniel Hendler, un joven argentino de orígenes judeo-polacas. Claro. No, la vida misma. Claramente. Que vive con su madre, que tiene un pequeño local de ropa. Claramente. En once. Sí. Y que su papá los abandonó cuando él era muy chico para irse a Israel, y la madre le cuenta una historia sobre la guerra de Israel que él después se va dando cuenta que no coincide mucho con los datos que le daba su madre. Uh-huh. Pero en su afán de querer viajar a Europa y conseguir el pasaporte polaco para poder irse allí, es que él empieza a descubrir estos datos que no le cerraban y a ir hacia esta búsqueda del origen, más allá de qué nacionalidad pertenece, ¿no? Sino que es un padre. Y bueno, y después, Derecho de Familia es un poquito más la continuación, porque es este Daniel Hendler teniendo un hijo. Entonces, su cuestionamiento a partir de su función como padre, pero eso se lo dejamos al Doc. No es el mismo personaje. No es el mismo personaje. Pero es una... Como una continuación, es una continuación. Teórica tampoco, o conceptual. Tampoco este Ariel es el mismo personaje que el director, y uno encuentra ciertas similitudes. No, muy pero algo, quizás... ¿Podría llegar a decirse que Burman es el Woody Allen argentino? No. Yo sabía que ibas a decir eso. ¿Ah, sí? Sí. No. Mira qué bien. Porque soy tu hermana y porque vos dijiste director de cine, mucho psicoanálisis, te cerró como combo. Claro. Pero, judío. Pero no, vamos, voy a dejarte pensar. Sí. Sí. ¿Qué dijo Saxo Clarín? Y Beto dice, no, ese es Mex Urtiberea. ¿Mex Urtiberea es el Woody Allen argentino? No me suena. Es la Mia Farrow. Daniel Hendler es la Mia Farrow. Bueno, podría ser también. Vamos a ver entonces, Gorda, el Abrazo Partido, un pedazo donde está Walter haciendo qué. Huevo. Bueno, Walter no, este chico... Está Daniel Hendler. Podemos verlo. Sí, podemos. ¿Qué te lo voy a contar? Y míralo, Nico. Ahora lo vemos. Entonces, egocéntrico.com.ar, por donde vieron las obras de Fede Varale, que estuvimos hablando hace un ratito, vamos a ver también la película con audio. Pablo Rago es el Tom Cruise argentino. Estamos un poco complicados. Pulpo, no. Cuando quieras, mandás la película. Mande la película entonces el Pulpo. Todos sentados en la poltrona a disfrutar un fragmento de El Abrazo Partido que ha traído la Gorda. Bueno, volvimos entonces. Momento, ya lo vimos. Desapareció. Todos. Creo que se vio bastante bien, de corridito, me parece. Habría que preguntarle a los oyentes. A los oyentes y a los televidentes. Clap, clap, clap. Muy bueno, Gorda, dice Ramón, emocionado, de pie, seguramente en su casa, aplaudiendo con las manos arriba. Solo, como jugador de fútbol cuando termina el partido. Que ganaron, obviamente, ¿no? Porque no como hoy de River, tuvieron que salir salvoconducto. Me va a ir bastante como el ojete, entonces. Bueno, una panzada de judaísmo nos dimos recién, sí, ¿no? Porque no vi extrañar, ahí que estaban leyendo... Para no extrañar a mi concubina. Muy bien. Que estaban leyendo, leen al revés ahí la Torá. Sí. O, ¿sí? ¿Es la Torá? Bien. Qué bien, que qué familiarizado. Que es el esposo del toro. Por eso Gorda, no comen malísimo. Jamón. El próximo Rosh Hashanah te venís, dice Ramón. No, chicos, ¿qué ocupado. Es el Rosh Hashanah? ¿Es algún tipo de postre? No, es el año nuevo judío, Nicolás. Ah, bueno. Un tipo de feliz año nuevo, entonces. Falta un montón. Pero... Gorda, ¿algún dato esta semana? Sí. Antes de que más. Venga la columna del pulpo, antes de terminar. Mirá que llegó. Acaba de llegar el cocinero. Poné el agua para los fideos. No, poné el agua para los fideos. Hoy no, dice. Aclara el cocinegro que hoy no está. Pero bueno, ¿qué va a ser? Ya hablamos de tu tristeza. De negro vestido el cocinegro. Con una campera de cuero como Lorenzo Lamas, pero sin pelo. Bueno, complicado, triste, cabizbajo, meditabundo. ¿Qué va a ser? siguen tirando vocabularios Spesame. Judaicos. No así para el rompecanciones, no han tirado más, más entre comillas, palabras psicoanalíticas. Lo tenemos acá, el hombre psicoanálisis sentado, abierto. Si hablamos de judaísmo y de psicoanálisis, podemos decir culpa. Sí, dijo culpa. Es una característica, libre. Podemos decir, una característica de la cole, de la culposidad. Claro, de la religiosidad. Sí, de las madres. Es culposo, bien. ¿El homicidio o no? Homicidio culposo, el homicidio. Bueno, el pulpo va a tener una columna después de esto. Bleh. Quiero aclarar a la gente que esto todavía no decae. Y además, estamos en el blog. Está abierta la votación del nuevo tema que ingresó en el top 5 la semana pasada. Un temón. ¿Cómo se llamaba, pulpo? De Bosé. Dime quién eres, desconocido vecino. Dime quién eres, desconocido de vecino. Lucía Bosé. Lucía Bosé, que. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que conjuga el mismo verbo en todas las. Las posibilidades. En todas sus posibilidades. Sí, y así se van dos estrofas. Porque casi es una vez cada dos semanas, gorda. No sé si producción te comunicó cómo viene la mano. El tema es que producción no tiene mi mail. Entonces no me llegan los archivos. Después dejalo en recepción. Que... Bueno, gorda, 21:49. Ya entonces me va cerrando. ¿Sabían que el pis de un gato brilla bajo una luz ultravioleta? Ah, mire qué bien. O sea que podemos saber con una luz ultravioleta dónde hizo pis algún gato en alguna terraza, por ejemplo. Viste que los gatos meten. O en los autos, mucho en los estacionamientos, mucho gato duerme arriba del capó porque está calentito a la noche, pero orinan en la rejillita del parabrisas, por ejemplo. Ah. Si nosotros estamos en duda, podemos agarrar. Va a ir a una peluquería, robarles la luz ultravioleta esa que tienen ahí para limpiar los cuchillos. ¿Cómo se llama? Esterilizador, me dice acá el licenciado, que además es peluquero. Y van con eso, lo pasan por arriba del auto y ahí va a ver dónde hizo pis el gato. Mientras que tu posición sea como la que decís, de bastante buchón, fea tu actitud. Sí. Yo lo pensé por otro lado. Dije, bueno, entonces si voy a una expedición me llevo una cantimplora y un gato. Porque te brilla y vos a la noche podés leer. No, y un libro. Tenés que tener luz ultravioleta. Y un libro. Dice Omshanti que lo que están haciendo en realidad es marcar el territorio. Bueno, ese no es el territorio. Brillante, Marquen Omshanti. Otro lado. Brillante. En otro lado. Quack. Gorda, deje de vapulear oyentes y bueno, le agradezco entonces otra vez el acercamiento. Vamos conociendo más directores argentinos, lo cual es bueno si tenemos ganas de conocer directores argentinos. Y si no, lo lamento. Como todo. ¿Qué va a ser? Es como todo. Mañana las peluquerías no abren. A la noche robo una y el domingo que viene les cuento, dice Oyente 13, que se va a inmolar para probar este dato que acaba de tirar la gorda. La semana pasada tiró el dato, no, la columna pasada tiró el dato de que ni las ratas ni las vacas pueden vomitar. Sí, exactamente. Interesantísimo los caballos, dato los también. Los caballos. Los caballos. No, las vacas. Los caballos. Bueno, claro, sí, las vacas. Son rumiantes. Son rumiantes. O sea, revulgitan. En Groenlandia robar una peluquería no es delito, dice 813. Bueno, señoras y señores, abrimos el espacio pulpetrónico, al cual también le debo un separador. Lo que pasa es que acá ya vamos a tener que hacer separadores para todo. Pero podemos irnos con una publicidad. Sí, lo vamos a hacer. Vamos a cruzar la alberca de la mayoría de edad para entrar a lo que es la pospubertad a manos de El Pulpo con su columna. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Pulpo, usted está siguiendo en la semana, ¿no? El tema del ranking, todo. Lo tengo visto. Bueno, la semana que viene explota el programa con el ranking a todo color. La semana que viene es para el ranking. Y esta semana trajo entonces su columna. Traje mi columna, sí. Bien, posadolescente. Mi columna posadolescente preadulta. Muy bien. Podemos decir. Muy bien. ¿No? Está en camino. Estamos en esa. Yo En base a determinadas experiencias. Ajá, ya tiene experiencia, mira vos, qué grande. Tengo un par, en base a determinadas experiencias que he tenido, hablando con gente y tocando con gente. Yo epa, toca. Toco ahí, la música. La guitarra, la música. Sí. Llegué como a una conclusión que tiene que ver entre la improvisación y la opinión. Entre hablar e improvisar musicalmente, digamos. Ajá. Como una similitud entre tocar un instrumento improvisado y hablar. No, entre lo que es la improvisación musical en sí, que ahora voy a dar como una... un panorama, un pantallazo. Un panorama, sí, chiquito. Sí. Y lo que es opinar, dar una opinión y cómo lo hacemos y todo eso. Bueno, adelante entonces con la columna. Ojo. Mucho ojo con lo que decimos. Empieza, ¿no? Epa. Mucho ojo con la velocidad a la que expresamos sentimientos. Pensamientos, perdón. Puto. Estamos muy acostumbrados, señoras y señores, a que en esta era las opiniones surjan a una velocidad impresionante, con una diferencia entre hecho y dicho casi inexistente. Gente que da opiniones ni bien las cosas suceden, gente que da opiniones antes de que sucedan, gente que da una opinión a partir de otra opinión. Opiniones sobran, ¿para qué sumar muchas de la misma índole? Sí, ya sé, el tiempo en cada vez más ámbitos es tirano, es difícil, y esto es a lo que voy, pensar en una opinión. Pero si donde vos querés opinar no te van a escuchar a menos que lo digas rápido, ¿vale la pena decir algo? ¿O vale más exigir que los factores que propician la opinión en dichos ámbitos sean los sanos y necesarios? A muchos les debe haber pasado, a mí me pasa muy seguido, que sienten que alguien opina sin saber. Algunos sentirán la necesidad de marcar esa falencia a esa persona que opina sin saber, otros lo dejarán pasar. Pero yo sé que eso pasa seguido en casi todo lo que sea opinable. Piensen un poco y fíjense si ustedes no opinan en algún momento sin saber. Ok, empecemos por saber, digamos. Saber en este caso supone conocer. Saber contextualizar ciertos factores, conocer circunstancias y ser capaz de generalizar lo menos posible sobre algo, aunque esto resulta muchas veces imposible de realizar en forma total. Alguno dirá, este flaco está diciendo que se puede opinar solo sobre lo que uno es experto. Y ahí apareció, el derecho a la opinión y todo eso. Voy a comparar esto con algo, ¿no? Ajá. Imaginen un músico. Un músico que estudió con 3 profesores durante 5 años muy enfocadamente. Sí. Todos esos 5 años estudiando así, pa, pa. Como Locke. Tiene conocimiento teórico de todo lo necesario para tocar la música más estrictamente pausada y la más improvisada. Y que eso desde su lugar de músico esté siempre dentro de lo que él desea que suene. O sea que cuando él quiere que resulte algo, digamos, desde su lugar le sale. Le salga, sí. Un día va a una jam, uno de esos lugares a los que los músicos van y se encuentran con otros músicos con los que quizás nunca antes habían tocado para improvisar sobre ciertas pautas, depende del ámbito. Uh-huh. Entonces este músico se sube a tocar junto con otros músicos, conociendo las pautas más generales de la jam. El músico, supongámoslo pianista, por ejemplo, comienza a tocar junto a los otros a un volumen fuerte. Cuando termina la primera parte viene el solo de otro músico, donde ese músico tiene la palabra, digamos. Claro, el que va a improvisar tiene la palabra. El tipo realiza el mismo discurso que realizó en la primera parte. Toca el mismo volumen, dice lo mismo, digamos. Termina ese solo, viene el solo del pianista. El pianista no para de tocar un segundo. Uh-huh. Usa todas las notas que puede, toca cada vez más fuerte, trata de hacer obvio cada uno de sus conocimientos virtuosos. Luego de muchas vueltas de su solo, decide terminarlo abruptamente, sin más. Y comienza a acompañar a otro músico que tiene que tomar la palabra abruptamente de igual forma. Este pianista emocionado acompaña al otro músico con el mismo discurso que durante su solo. Toca más fuerte que el solista, cuando el solista hace algún silencio, él aprovecha para reemplazar su lugar, etc. Conclusión. El pianista sí. No paró de tocar en ningún momento. Le dio lo mismo tener un momento para tomar la palabra que no tenerlo, para entonces expresar lo que fuera cuando fuera. El resto de los músicos tuvo que, desde ese punto, tratar de hacerlo respetar los tiempos de la música y seguramente no lo logró. Y esto no se debió a un factor musical, se debió al ego. Entonces, si yo tengo una opinión, claro que tengo un momento para decirla, como el pianista para hacer su solo. Entonces debería aprovechar ese momento para decirla, y si necesito que pese más por alguna u otra razón, como lo necesitaba el pianista, no la voy a recordar en todo momento, sino que voy a hacer lo mejor que pueda en el momento que tenga para hablar, para que luego pese y no pueda dejar de ser tenida en cuenta, ¿se entiende? Sí, perfecto. Ubicar el momento exacto para esa opinión. Y si uno necesita que sea más importante por alguna razón, en ese momento hacer todo lo que uno pueda, depende de su habilidad y de lo que sepa. Lo importante de saber o no saber es cómo usa uno lo que sabe para dar una opinión. Si uno sabe poco o mucho, debe ponerse en ese lugar. Que no solo implica decir, yo desde mi humilde opinión, aunque sé poco o mucho. No, no es solo eso. Es respetar, como no lo hizo el pianista, que otro puede alimentar mi opinión, mi discurso, lo que tengo para decir. Desde su saber, para así escuchar y enriquecer el discurso desde cosas que valga la pena decir. Y es importante para eso, como no lo hizo el pianista, saber qué de lo que dice o no dice el otro es necesario para tomar, es necesario tomar o completar. Si uno no está abierto a opiniones, no puede opinar. Su opinión no debe ser tomada en cuenta, puesto que dicho lisa y llanamente, no sirve para los propósitos de una discusión. Cuanto menos uno sabe que le conviene hablar menos, y cuanto más sabe le conviene... Perdón. Cuanto menos uno sabe, le conviene hablar menos. Y bien. Cuanto uno más sabe, le conviene ser más conciso. Es la única manera de evitar que las verdaderas opiniones se las pase por encima. Muy bien. ¿Una reflexión pulpitiana? Es mi opinión, ¿no? Bien, perfecto. Quiero decirles. Bueno, ahí estaba pensando en alguna cosa mientras hablabas. Sí. Por ejemplo... Estaba pensando a tu hermano. Estaba pensando, en referencia a lo que dice. Que el silencio es una opción también. Es una opción también. Dentro de una opinión o dentro de un tema en particular. No decir algo a veces no implica estar fuera de la conversación o estar fuera de dar una opinión. Sí. A veces la opinión se refleja en el silencio también. En la música, digamos, pasaron muchas cosas durante muchos años. Y el silencio tomó, digamos, otro... Para la gente que está más interiorizada en lo que es el ser musical, el silencio tomó un factor casi tan importante... Casi más importante, quiero decir, que el sonido en ciertos momentos. Uno bien. Tiene que saber... Lo que hace en realidad al sonido es el silencio en el momento oportuno. Si no, uno sigue teniendo un discurso, sigue diciendo cosas y se empieza a repetir y empieza a decir cosas que... Una bola de cosas. Una bola de palabras y opiniones. Bueno, me acuerdo, por ejemplo, de B.B. King, por ejemplo, que tocaba, era un tipo que no tocaba constantemente, sino que ponía la nota ahí donde iba, y eso lo hizo casi tan excelente como... Steve Bay, por ejemplo, que pone una nota tras de la otra, sí, con una velocidad y virtuosismo también, ¿no? Sí. No desmerecido, pero... son estilos. Son estilos, ¿verdad? Sí. Eso sobre todo. Yo, dentro de lo que a mí más me interesa, que es la música improvisada, o sea, cuando uno no sabe qué está por tocar, o sea, uno no está pensando, bueno, acá voy a hacer tal cosa, tal otra, en el sentido teórico... Uno tiene que aprender a escuchar, o sea, para que lo que diga sea coherente. Si uno no escucha lo que dijo uno antes o lo que dijo después o lo que le están diciendo mientras él habla, porque eso es algo importante. Cuando uno toca tiene la palabra, pero no está hablando solo, tiene una banda que lo está acompañando, que le está dando el respaldo, y ese respaldo es una gran fuente de información para armar un discurso. Otra de las cosas que estaba pensando mientras sucedía es esta frase de gritar no te va a dar la razón. Exacto. ¿Está? Y eso también viene a colación, digamos, ¿no? Sí. Poner fuerte el instrumento, ponerte a tocar ¡guau! Por arriba del discurso del resto, vamos a decir, o sobre el acompañamiento, no va a hacer que eso sea tomado en cuenta. Exacto. O que sea lindo de escuchar en el caso de la música. Pasa mucho al revés también, ¿no? Que uno cuando lo acompaña no tienen conciencia. Eso pasa muy seguido en las jams y en la música improvisada. Y no también que el que te acompaña no te está escuchando. Y entonces empieza a tocar más fuerte, por tocar más fuerte, porque nada, el solo avanza y la cosa se pone jodida, ¿viste? Se pone, hay que ponerle... Nace una especie de competencia que termina arruinando o lastimando lo que debería sonar o lo que el oyente que está del otro lado debería percibir. Y termina percibiendo una lucha de músicos arriba del escenario que complican la cosa. Claro. Pulpo, muy buena reflexión, creo yo. Esta es mi opinión. Esa es tu opinión. Pero pienso que es una buena opinión y para llevar a otros campos también, no solamente al de la música y al de las conversaciones y opiniones, sino a varios, al de la, ¿cómo se llama? Al de la comunidad o convivir en comunidad en muchos muchos aspectos de la vida. La música para mí es como vivir en democracia, ¿no? Es complicado. Es complicado, puede pasar cualquier cosa. Como la vida misma, dijo. La vida misma. Volvió Day, entonces ya estás un poco mejor. Estuve llorando una hora y media y más o menos me siento un poco mejor. Bien, me parece bien que hayas hecho catarsis. San Martín de Tucumán con Desamparados. San Martín de Tucumán ya se va acostumbrando, entonces estás entrando, tengo que empezar a ver un poquito más. Entrando en la segunda división. Beto dice, se aplica el sexo grupal también, es el tema de las opiniones todo. Sí, a ver quién, ¿por qué no? Porque, claro, hay que ordenarse también, ¿eh? No sea cosa que uno saque ahí la manguera y empiece a desparramar a tontas y a locas. Ya la imagen que son las más fáciles. al unísono. Chao, gorda. Gorda, chau, se va, la despedimos. Y nosotros nos estamos despidiendo también porque son 22:04. Despedimos a Iván Álvarez, nuestro licenciado, el único aquí con... ¿usted también? No, el único aquí con licenciatura terminada. Ah, la gorda. La gorda. Bueno, la gorda se estaba yendo. La gorda también es licenciada y nosotros somos... ¡caraduras! ¡Esa! Así es, que termina el programa de hoy. Tengo el bachiller terminado. Muy pensado el programa de hoy. Mucha reflexión. Muy hablado, mucha entrevista también. No ponemos ni un tema. Hoy no pusimos ni un tema, todo contenido. Exacto. Todo contenido, quiero decir de contenido, no de contenidos. De que no. Hago el gesto de contenidos como subyugados. No. Mucho contenido, muchas palabras, muchas cosas para decir. Bueno, espero que la hayan pasado bien, tanto así como nosotros. No me duele la panza de reírme como en otros días, pero sí me voy con muchas reflexiones respecto del masoquismo, por ejemplo, respecto de el concepto en la obra de arte, respecto de la culposidad en las religiones, por ejemplo, que hablamos también, respecto a dar la opinión en cualquier momento, bien, mal o no sé. No quiero joder, pero no hubo ni un silencio en el programa de hoy. Fíjate, me dice Ilbeto atinado, porque realmente no paramos de hablar. Hoy no paramos de hablar. Sí, no, yo creo que... Y el silencio recupera su sentido en este programa. Al final, siendo 22:05, nos pasamos un poco, pero nos importa muy poquito, porque somos dueños absolutos del aire, ahora que no estamos en Radio Colmena. Nadie los talones. Bien. 22:05, Pulpo, hacé la apertura, clausura, y nos vamos hasta el domingo que viene. Lo llevo a casita. Esperando tener otro programa como este, un poco mejor y qué sé yo. Y esperando que el cocinegro de una vez por todas se suba a ese avión bendito y pueda ir a trabajar libremente. Maldición. ¿Alguna cosa al final del programa? Nada, no quiere ni hablar. Se está con la cabeza. Acongojado. Programa para el archivo de Éter, dice Novestenia y Nico Vigatti. Bueno, Pulpo, dale nomás. Listo, me voy triste. Adiós a todos.